señoras y señores, desde este momento y hasta las 3 de la tarde, Nosotros y los medios no es una ficción, aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Gordillo, Ivana Casas y Gustavo Gulla. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Las... ¿Cómo está el audio acá? La 1:00 p.m, 1:02, arrancamos este Nosotros y los medios número 256, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea allí donde usted se encuentre, recibiendo esta maravillosa, este maravilloso cúmulo de fantásticas noticias que suele ocurrir en Nosotros y los medios, ¿o no? Buenas, don Gustavo Gordillo, ¿cómo le va? Muy bien, doña Ivana Casas. ¿El señor Gustavo Bulla se encuentra? Sí, sí, estoy preparando el mate. ¿Pero se encuentra porque se busca? Estoy preparando el mate, digo, la cabeza, para poder soportar las cosas que vamos a escuchar en este programa. Porque en este programa se van a escuchar cosas realmente tremendas, vea, mire. ¿Cómo cuáles? A ver. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Mire, para empezar tenemos, bueno, por supuesto tenemos todo el... Tenemos un arquero que es una maravilla. Que ataja los penales. Tenemos, bueno, lo que ha ocurrido en Brasil con la no renuncia de el amigo de personal de Gustavo Bulla, sí. El señor Temer. Temer. De mi amigo y de Macri. Los tres somos los mejores amigos. ¿Ustedes se tocan y se besan? Sí. Mire usted. Tenemos un papelón que hiciera el diario más antiguo y tradicional de la República Argentina, por lo menos en la persona de su director y del... Una de las discusiones era que no era el director, parece que era el dueño nada más. Parece que es el dueño nada más. Bueno, después tenemos una corriente nueva dentro del justicialismo. ¿Sí? Sí, que... ¿Corriente alterna? Es una corriente magnética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque viene de Magneto. Ese es un planeta de... No. ¿De un cómic? No, no. Magneto podría ser el jefe de los X-Men. Claro. O pronunciado en el italiano habitual sería Magneto. Magneto. Héctor. Héctor. El hombre del... El CEO. ¿Qué significa CEO? ¿Alguien, ¿alguien sabe? La C creo que es de jefe Organicity de Leo, y la E empresarial. Chief Empresarial. No sé. Chief Empresarial del Orto. Sí. Jefe del Orto. Exactamente. Después tenemos una muestra de cómo el periodismo empieza a deslizarse, a tomar otras disciplinas del mundo, porque el periodismo no es ajeno a nada. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver cómo se ha convertido en policía. Sí, vigilante. Parte de, porque aparte vamos a tener invitado, va a venir gente, vamos a sacar por teléfono, vamos a hacer tanto de pelote. Ah, ¿sí? Oh. ¿Va a venir gente? Va a venir gente. ¿Con este día? Con este día, sí. Póngase un paraguas, don Daniel Míguez, allí donde esté. En fin, comenzamos este 256 de Nosotros y los medios, que va hasta las 3 de la tarde, como usted sabe, en este 20 de mayo de 2017, que donde se recuerdan otros 20 de mayo. ¿Cosas que ocurrieron otros 20 de mayo? Acertó usted. Sí, pero ¿por qué primero no dice que es el 256? No, ah, no, por ser uno de los números más populares, por decirlo de alguna manera, no deja de ser, bueno, una noticia. El 256, si usted quiere jugarle al 56, por ejemplo, pues debe tener una premonición, una esperanza muy grande, una visión de futuro promisorio, ya que el 56 es la caída. La caída, claro. Si usted tiene alguna profesión y quiere jugar al 56, o mejor, si le juega al 56, ¿sabe a qué profesión está apostando? No. Al masajista, oiga, claro. Al que tiene que ir después de la caída. Después de la caída viene el masajista. El animal no tiene nada que ver con todo esto, ya que es el lobo. El lo boludo. Pero mire usted. Cuando uno se cae por lo boludo. Y si usted se llama Lidia o Rubén. Yo no. También. Ah, entonces yo no. Y si se llama Lidia Rubén, también. Sí. Al 56, juéguele. Bueno. Porque alguien se cayó. Eso es el 256. Ahora, si se resbala, busque otro número. Porque como se sabe, un resbalón no es caída. Un tropezón, ¿no es? Ah, un tropezón, bueno. Una licencia poética. Bueno. Una licencia poética. Estamos, bueno. ¿Sabes lo que va a ser el programa de hoy, no? Sí, si empezamos así. Se terminó la ludopatía, la apología de la ¿qué ludopatía? ¿Se terminó? ¿Cómo se dice? ¿Ludopatía? Sí. ¿Ludopatía? No, pero nosotros no somos ningunos enfermos. Apólogos del juego. 1940, oiga, 20 de mayo, ¿qué pasó? 20 de mayo de 1940, esto es hace 77 años. Exacto. Y estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Muy bien, muy bien. ¿Vio cómo me ubico? ¿Pero qué pasaba el 20 de mayo? A ver. Y no sé, no sé. Seguro algo no muy feliz, no muy festejable. Los muchachos... Acá estábamos en la plena década infame todavía. Acá, claro, acá aún duraba esa década infame que, como todas las infamias de las décadas, duró más de 10 años. Claro. Precisamente 13. 1940, en Polonia. Sí. En Auschwitz. Oh. Se inaugura con bombos y platillos. Aquí tenemos el campo de concentración de los alemanes. De los alemanes, de los nazis, concretamente. Sí, de la Polonia invadida por alemanes. Exactamente. 4 años más tarde nace en Inglaterra un señor de voz gruesa que se hizo famoso versionando a los Pickles. Señor de voz gruesa que se hizo famoso, no sé bien. Un tipo que tiene apellido de perrito. De perrito orejón. Yo no le diría así al pobre perrito, qué sé yo. Un tipo que se deja el sombrero puesto. Un tipo que se deja el sombrero puesto. Ah, ahora vamos arrimando. Joe Cocker es quien nace en 1944. ¿Eh? 44. Así que estaría cumpliendo 73 si aún ya estuviera vivo. ¿Ya palmó? Sí, ya palmó. Ah. No me enteré. Joe Cocker, cantante británico famoso por su versión de Con una ayudita de mis amigos, decíamos en la adolescencia. Es uno de los participantes de Woodstock. Su guitarrista histórico en todas sus primeras grabaciones y en las más importantes, un señor llamado Juancito Página. ¿Jimmy Page tocó con él? Sí, exactamente. Mire usted. Y más por estas pampas y un año después. Y un año después, más por estas pampas, concretamente allá por Baigorrita, nace... ¿A dónde es Baigorrita? Provincia de Buenos Aires. Nace Alexis Dolínades, o quien sería el personaje Alexis Dolínades en la pluma de Caloi, que no es otro que Alejandro Dolina. Alejandro Dolina está cumpliendo años hoy. 72, dame. Epa, es un número. Es un número. Está grande y es un grande. Primero me gustaría llegar a los 72 y después como él. Sí, claro. Ambas cosas de una probabilidad realmente muy lejana, vamos a decirlo. Sí. ¿Qué más? Bueno, en 1960, digamos, coincidiendo con aquella inauguración del campo de concentración de Auschwitz, la contraparte, o sea, los muchachos más perjudicados por los nazis, esto es el Estado de Israel a cargo del Mossad y compañía, se llevan a un señor que vivía en la Argentina. Sí. En el famoso operativo de la calle Garibaldi, el señor Adolf Eichmann es secuestrado y llevado para ser juzgado. ¿Y habrá sido pura casualidad que la coincidencia de fechas o no? Y a uno le gustaría pensar que no, que lo hicieron a propósito, pero convengamos que el secuestro de un tipo tan grosso no debe ser algo que se planee y decir, bueno, tal día vamos a hacer. No, lo que pasa es que habrán hecho el secuestro y lo trasladaron ese día. Claro. Capaz que ahí sí forzaron un poquito. No sé, digo. Sí, puede digo, ser, puede pienso, ser. Me pregunto, como decía el muñeco Mateico. Como decía Mateico, claro, esto ocurría en 1960, Buya, exactamente 4 años después de que usted naciera. Sí, 4 años antes, ¿cómo después? Antes. ¿Qué más? ¿Y la calle Garibaldi dónde? Acá, en Capital. En La Boca está la calle Garibaldi. Y bueno, sería de La Boca. Sí, está en La Boca. ¿No estaba por los Bariloche, Eichmann? No, estaba por acá. Garibaldi es la que bordea, sale de Caminito, para cualquiera que conoce el Caminito, y si no conoce Caminito, proceda a suicidarse en este mismo instante, que hay una vía, la que bordea la vía es Garibaldi. Mire usted. El lugar donde quedan algunos conventillos y sobre todo ateliers de pintores. Claro. Sí, igual yo no estaría dispuesto a jurar que fue en Capital Federal. Capaz que es un Garibaldi en otro lado. Garibaldi en alguna otra. En una localidad. En alguna localidad, pero me parece que en el Capital. Igual, sí. No, si alguien sabe, pues, como que sea al 4932-1876 le diga, hey, Gile, Garibaldi es la de Bransen. Claro, sí. Póngale. Remedio de escalada. 4932-1870, ese es el teléfono, también nos pueden escribir a nilmedios@gmail.com. Estamos escuchando la cortina por alguna razón, la presentación, estamos escuchando, Nacho. Nuevamente. No, ahora, pongamos una cortinita. Ahí va. Que nos acompañe. Ahí va. Decíamos que se pueden comunicar a nilmedios@gmail.com, en la dirección de mail. En Facebook nos encuentran como Nosotros y los Medios, Nos los Medios, Nosotros y los Medios. De todas las maneras posibles nos embocan en el Facebook. Tenemos un blog donde puede usted escuchar para aprenderse de memoria este programa dentro de un rato, que ese blog es... Y recitárselo a la gente que deteste. Es lo que... No, usted se aprende de memoria este programa, palabra por palabra. Después se sube a un subte, por ejemplo, sí. Y dice, señoras y señores pasajeros, tengo algo para decirle. Y arranca. Y arranca las 2 horas. Bueno, en ese blog lo pueden encontrar en Nil Medios. Siempre que decimos Nil Medios, ya saben ustedes, es NYL Medios. Nilmedios.blogspot.com. Twitter, @NilMedios. Nuevamente NYL Medios. Y comenzamos entonces con este programa, no sin antes decir que otro 20 de mayo en 1983 dejaba estas pampas el compañero de Miguel Ángel Eurakin. Sí. ¿Quién era? Me había acordado y todo. En el hospicio. En el hospicio, claro. Pastoral. Alejandro de Michele fallecía en un accidente de auto. Claro. Bueno, y les cuento que CEO es la sigla de Chief Executive Officer, así que no estaban tan alejados, ¿eh? No, estábamos muy alejados. Yo había sacado bulla lo de Chief. A mí me gusta más Jefe del Orto. Director Ejecutivo es en la traducción en español. Director Ejecutivo. Como no cuesta más de 30 segundos googlear algo, ya vamos a ver. Exactamente. Sí. Muy bien, vamos a arrancar entonces este programa de hoy, como decíamos, 20 de mayo, programa número 256, repleto de maravillas, y yo diría escuchar... Quiero decir que el mate me salió muy rico. Bueno, muy bien. Se lo quiero gritar a la multitud que nos está escuchando. Así que la audiencia, si está cerca de Boedo 830, llegue hasta allí, sube la escalerita, viene hasta el final y se toma unos mates con nosotros, claro. Dale. Traiga algo. Arranquemos con el primero de los informes que tenemos aquí, un pequeño compendio que podría ser el Gólgota de Duchovne o algo por el estilo. El Gólgota de Duchovne. El Gólgota de Duchovne, porque el ministro de Economía o de Hacienda, en realidad, Nico Duchovne, como lo llamaba Pañi cuando hacían sus chirigotas por TN. Cuando hacían de Batman y Robin. En TN, exactamente. Sí. El actual ministro de Hacienda concurrió al programa de su amigo Ivana Casas, Luis Novarecio. Novarecio Forte, que es un analgésico que hay que tomar protector gástrico antes. Puede estar el Novarecio Relax. Gel también. Sí, claro, sobre todo hay mucho gel en Novarecio. Tenemos, decía, que concluye el programa de Novarecio y ahí lo enfrentaron con personas de un conocimiento político-económico muy importante, con estudiosos. Casi que le hicieron la cama. Exactamente. Lo invitaron al ministro para hacerlo quedar mal. Claro, invitaron con tipos que vienen estudiando todo el tema político-económico de hace muchos años, que tienen posturas muy conocidas políticamente, y bueno, así le fue. Estaban nada más y nada menos que la señora Luisa Albinoni y el señor Hugo Arana como invitados. Es decir, le pusieron la tercera y lo bailaron igual. Se comió un cumpleaños. Puedo explicar. Algunas de las cosas que están en este audio, porque también la tenemos a Mirta Legrand dando revelaciones impensadas. Escuchemos mejor. ¿De cuánto va a ser la inflación este año, Nicolás? Nicolás Duhovne. Mira, va a ser mucho más baja que el año pasado, cerca de la mitad. Y más allá de un punto más, un punto menos, lo que es importante es que este gobierno se ha planteado como prioridad la lucha contra la inflación. Te interrumpo para que me quede claro, si es menos de la mitad, ¿va a ser menos del 20% la inflación? Va a ser menos del 20%, pero yo diría que tenemos que enfocarnos primero en este gobierno reconoce el daño que genera la inflación, este gobierno la reconoce, porque como queremos bajar la inflación para siempre, en el camino, bueno, nos topamos con algunas dificultades, por ejemplo, con la normalización de las tarifas de los servicios públicos, que todavía nos siguen incidiendo en el índice de precios, pero si no las normalizásemos, no podríamos bajar nunca la inflación porque el déficit fiscal no bajaría nunca y tendríamos que estar siempre emitiendo dinero. ¿De qué está hablando? Ya me da la impresión de que me están tomando por boludo. Vos fíjate que durante el gobierno anterior, las tarifas de servicios públicos estuvieron congeladas durante muchísimos años y la inflación era 30% por año. Entonces nosotros transitoriamente, algunos meses todavía tenemos algunas inflaciones que nos molestan un poco, que nos duelen, porque sabemos que le pegan en el bolsillo a los que menos tienen, pero también sabemos que si no tomamos medidas de fondo y no bajamos la inflación para siempre, no vamos a resolver el problema. Con esta inflación, con estos datos, ¿vos crees que la está pasando bien la gente? No, nosotros sabemos que una buena parte de la sociedad no le está pasando bien. Ahora, sabemos que si no hubiéramos hecho las cosas que hicimos, le estaría pasando muchísimo peor. Déjame darte el ejemplo de Venezuela o de Santa Cruz. Son distintos, pero digamos, nos muestran los costos del populismo. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. ¿Cuántos años, doctor Hugo? ¡Hugo Arana! 52. ¿Cómo la está pasando económicamente? El 27 de enero estrenamos una obra en Corrientes y Talcahuano, multiteatro, donde toda la prensa escrita ha hablado maravilla, donde el público, hombres de 50 años, pibas de 15, amas de casa, psicólogos, aplaudían llorando de emoción, donde se divertían y se reían, y se levantó a los dos meses porque no cubrían los costos. Una obra que le ganó a 181 obras en el concurso Contar 3. Los grandes productores de Corrientes hacen un jurado todos los años y eligen. Esta obra le ganó a 181 obras. Y en dos meses hubo que levantarla. ¿La está pasando mejor o peor que hace dos años? Peor. El teatro está muy duro. La obra social de actores está al borde, porque no hay ficción, se ha caído, por eso hay tanta novela turca, colombiana, brasileña. La producción de ficción se está cayendo a pedazos. Luisa, digo, Luisa Albinoni. Vos sos sostén de familia, ¿cómo la estás pasando? Y mal también, nos está pasando muy bien. Yo soy peronista. De toda la vida, de toda la vida, sí. ¿En tu casa eran peronistas? No, antiperonistas. Antiperonistas, sí. Que eran radicales. Antiperonistas, sí. Que eran radicales. Ustedes saben que el fútbol para todos se terminó, que ya hay licitaciones, que hay empresas que van a separar el fútbol. Marcelo Benedetto seguramente va a trabajar para una de las dos empresas que ha ganado el fútbol. Yo no sé si voy a seguir trabajando o voy a colgar el micrófono, colgar los botines, pero este creo que fue nuestro último clásico juntos y fueron tantos años de haber compartido tantas cosas lindas, tantos viajes, la vida, de haber compartido la vida, que entonces hoy aquí en la cancha de Boca, después de este River y Boca, quiero decir gracias. Sí, igualmente, y obviamente esto va extensivo para Titi y para toda la gente que lo acompaña. Cortito tiene que ver con algo de Gallardo, se sacó un estigma Gallardo porque él decía cuando íbamos caminando para la nota y lo... Fue el triunfo de River. Un placer con ustedes haber trabajado, sí, verdad, ¿eh? Hicieron mil transmisiones, hicieron de todo. Chiquitito yo. Claro, sí, sí, la verdad que sí, es así, ¿qué va a ser? Los años pasan para todos. ¡Ay, Dios mío! Ahora, si vos le tuvieras que decir desde el lugar del laburante, ¿qué te gustaría preguntarle a Duhovne, Luisa? ¡Luisa Albignoni! ¿Qué le preguntaría? ¿Cuánto tiempo hay que aguantar? Es como que se nos vino una cosa terrible encima en la cabeza y no podemos tapar los agujeros. Luisa, vos decías, ¿cuánto tiempo hay que esperar? ¿Cuánto tiempo? Mira, déjame contestarte primero el corto plazo y cuestiones más estructurales. El año pasado tuvimos un primer semestre muy duro. Se perdieron más de 100.000 empleos, lo sabemos. Bajaron los salarios reales, la inflación le ganaba los salarios. A partir del mes de julio empezó un lento proceso que cada día se va acelerando un poquito más, donde se empieza a generar cada vez más empleos en el sector privado. Y los salarios desde hace algunos meses también con las nuevas paritarias empiezan a ganarle a la inflación. Es un proceso lento donde día a día vamos a estar un poquito mejor. Ahora, para construir prosperidad de verdad, para ser un gran país en el cual derrotemos la pobreza, tengamos salarios mucho más altos, necesitamos tener paciencia. Ahora vos decís, hay que tener paciencia. Y de alguna manera le estás contestando hacia Luisa. ¿Cuánto hay que tener de paciencia? Mira, si nosotros crecemos al 3% por año, durante los próximos 6 años. ¿Qué? Durante los próximos 6 años vamos a haber hecho algo que no hicimos nunca en los últimos 50 años. ¿Sí? ¿Cuándo sintió que arrancamos y vamos para el lugar de la mayoría? Tengo que decir que fue la única vez en mi vida que yo hablé de un gobierno públicamente fue con Kirchner. Dije, esto me parece un buen gobierno, al año, 2 años. El de Néstor. Y sí, y digo, yo creo que hay que cuidarlo. Y dije, cuidarlo no significa pararme y aplaudir, no. Cuidar es como, y espero que nadie se ofenda, como se cuida un niño. Saber poner los límites, educarlo, nutrirlo y cuidarlo. Así que basta de charlas y apagar, ¿eh? Porque este partido también lo perdieron. ¡Qué joder! Continuamos con Nosotros y los Medios en su edición número 256, después de escuchar este mare magnum de declaraciones, este compilado de genialidades que nos brindaron, entre otros, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, los compañeros de Tití Fernández, que con compañeros así... Sí, digamos, ¿para qué querés enemigo? En fin, lindo. La preparación y la hazaña con que Hugo Arana y Luis Albinoni le decían al ministro de Economía, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo se termine esto? No le decían, cambien las medidas. Que no, se no, hizo. Ni le decían, no, porque estas medidas van a llevar a... No, decía, a ver, no damos más. ¿Cuándo se van? Porque era eso lo que había que traducir. Por favor. Y la respuesta de Nicolás Duhovne es una maravilla, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, de alguna manera respondió hasta cuándo, dijo en los próximos 6 años. Sí, si crecemos al 3% en los próximos 6 años vamos a hacer algo que nunca hicimos en todos estos años. Sí, claro, desaparecer, querido Don Jovne. Sí, y ahí sí se termina la inflación para siempre, ¿eh? Sí, claro. Y la Argentina, y realmente parte de Latinoamérica. Dale 6 años y claro, nadie más consume. No, claro. Entonces, ¿qué importa si las cosas están caras o baratas? Total. Claro, la inflación va a ser un recuerdo maravilloso incluso. ¿Te acordás cuando las cosas aumentaban y lo sabíamos porque las comprábamos? Claro, ahora no. ¿Cuánto vale un kilo de azúcar? ¿Qué es eso? Yo hace como 10 años que no compro. Aceite, nada. Estamos hablando de otra cosa. Estamos en otra época, van a decir. En fin, esto era lo que pasaba. Escuchábamos a Mirta Legrand dando una definición maravillosa sobre los antiperonistas. El antiperonismo. Sí. Mi familia era muy antiperonista. ¿Qué eran radicales? ¿Con quién hablaba? ¿Con Hugo Arana? Con Coco Cini. ¿Y cómo habrá seguido ese diálogo? Sí, ahora me quedé con la gana. ¿Cómo salieron de...? Porque parece un chiste, si no fuera que Mirta Legrand lo dice en serio. No, claro. No, Coco Cini le contesta que... No, en esa época el antiperonismo era... Agrupaba a todos los partidos, dice Coco Cini. Claro, le explica... al antiperonista número uno, claro, del fútbol argentino. Pero el sentido común de Mirta, que relaciona inmediatamente el antiperonismo con el radicalismo, es muy interesante. Sí. ¿Qué más escuchábamos recién? ¿Quién más se dejaba caer en este audio que teníamos. Y bueno, ahí teníamos a Arana. Bueno, lo de Tití Fernández, maravilloso, bueno. lo de Tití, haciendo una bajada ideológico, política, laboral, deportiva. De un solo viaje. Los hizo bajar a todos de la euforia del partido, diciendo, miren que es el último, ¿no? Sí, igual no todos estaban eufóricos después de ese partido. Bueno. Y no, porque ahí lo que hay es una... No sé si ya estarán haciendo contratos o no para la nueva... Evidentemente, productora. Porque te dijo, este va a estar, dijo. Claro, y los dejó en offside, de alguna manera, ¿no? Él al decir, yo no voy a seguir con las dos empresas que ganaron los derechos y demás... Los otros compañeros sí, y quedaron en offside. Entonces estaban molestos, hicieron comentarios como diciendo el tiempo pasa. Claro, sí, cosas, sí, no, una cosa. Lo trataron de viejo. Lo trataron de viejo y de que, bueno, ya fue. El mundo, claro. Completamente. El mundo no, cambió, no tanto de viejo, ¿no? Como ya fue, Tichi. Ya fue. Claro. En fin. Frase, qué bárbaro laburar con gente así, ¿eh? Es muy difícil. Sí. Pero bueno, este es el muchacho. Si yo tuviera memoria, le diría el nombre del relator. Ya se lo voy a decir. Porque como un lema que hemos adoptado en este programa es en Google en 30 segundos. No lleva más de 30 segundos. No lleva más de 30 segundos. Pero este es el muchacho... En Google, ¿no ves que ustedes están imperializados, están colonizados por el país del Pato Donald? Bueno, digamos en la Internet. Ah, en la Internet, así. Este muchacho que supo chocar la transmisión de Boca por Radio Mitre... La transmisión de Boca por Radio Mitre viene de la época de Fantino. Fantino se hace famoso con eso. Claro. Después la hereda Pancho Caldiero, un viejo... Aparece ahí Fantino, ¿no? No, sí, no es que sí, se hace famoso, sino que... No era conocido. Nadie sabía quién era y de repente... Por lo que él cuenta, hicieron un casting muy grande. Durante un año lo tuvieron relatando sin que emita y finalmente se largó. Mirá. Lo heredó Pancho Caldiero, que también era un viejo relator... No de las principales transmisiones, pero que también anduvo muy bien, es el que inventó lo de Boquita, tu Boquita, qué sé yo. Y le heredó este muchacho, que ya les voy a decir el nombre. No. Si no, lo esperamos hasta el sábado que viene. No. Son unos 30 segundos un poco. Lo heredó y no pasó nada. Y bueno, este muchacho en Fútbol para Todos tuvo su segunda oportunidad. Le dieron para relatar partidos importantes, incluso relató para la televisión pública en el Mundial de Brasil. Y es un bobito que cuando Brasil pierde 7-1 con Alemania, vendía humo. Entonces, él tiene alguna frase, dice, pero qué lindo es el fútbol, un espectáculo maravilloso, y presuntamente gastando a los brasileros que perdían. Digamos, haciendo la cosa fácil para los hinchas argentinos que se enganchan en eso. Pero no contento con esto, termina Fútbol para Todo, empieza por los canales, como en la era del macrismo, y hace unas declaraciones exclusivas en Perfil diciendo que en Fútbol para Todo lo obligaban a hablar mal de Clarín y de La Nación, y no pasaron 15 días que empezó a ser el relator estrella de torneos Teis Sport, que es una de las empresas del diario Clarín. ¿Vos decís claro. que le dijeron, bueno, a ver cómo hacés para arrepentirte de todo lo que dijiste, y entonces salió a declarar este chico? No sé, o hizo más de lo que le pedían. Ah, también. Como en el caso de Tití. No creo que nadie le haya dicho, si el gordo habla, reventalo. No, claro. El gordo habló y lo reventó. intentó. Le tengo una buena noticia, Buya. Sí. Me enteré así en el programa de Novarecio que Nicolás Duchovne es futbolísticamente pariente suyo. ¿Por qué? Es hincha de River. Hincha de River, Duchovne, no me extraña, Nico, con ese apellido, con tanta prosapia, que de qué va a ser. Pero bueno. No lo encontró nunca. No aparece el nombre. En algún momento lo voy a decir. Muchacho en cuestión, bueno. Pasaron un par de cosas en Brasil, o quién irá a la tanda, oiga. Yo creo que es un buen momento para ir a la tanda. Encuentro el nombre. Y cuando vamos con la tanda, Nacho. A Nacho que no lo nombramos todavía. Boedo. Inicio de espacio publicitario. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Qué miseria, che. Qué miseria.

Y yo ya veo la televisión pública, los que quedaron, los que siguen en esta era, ya me doy cuenta de qué lado de la grieta están. Ah, no, de la grieta, no, pero este ni siquiera TV pública, este es directamente de Telefe. Ah, bueno. Ya peor, eso ya pegaron el salto con garrocha. Usted lo dijo. En fin, en fin, en fin. Bueno, estamos en este, porque hoy es sábado, decía Vinicius en... Sí. En el separador que recién salía. Estamos hasta las 3 de la tarde. Esto se llama Nosotros y los Medios. Si alguien recién se asoma a FM Boedo. Y les contamos que lo que se viene, lo que se viene, lo que se viene es Brasil, decime qué se siente. Sí, hablando de Vinicio de Moraes y de Batuque, hay un gran Batuque en Brasil, ¿no? Y sí, ahí está, por suerte, el actual presidente provisional, o no sé cómo le llaman, al golpista de Temer. Interino, le llamo. Interino. Ha aclarado a todos los brasileños que no va a renunciar. Supongo que la población brasileña ha acogido estas palabras con una tranquilidad y con una paz de espíritu. Sí, sí. Cuando el tipo dijo no voy a renunciar, dijo, ah, bueno, está bien. Bueno, se prepara para mañana. Ya hubo movilizaciones el otro día cuando trascendió esto que vamos a escuchar ahora. Pero se preparan movilizaciones en todo el país para mañana, domingo. El señor Temer, que uno de los primeros países que lo acogió con los brazos abiertos fue la Argentina de Mauricio Macri, y que ahora está teniendo algunos problemitas de corrupción, parece, como Mauricio Macri, ¿no? Qué loco esto. Sí, y que está aplicando políticas muy parecidas a la de Mauricio Macri, es más, pareciera que alguna de las políticas en las que avanza el gobierno de Temer, que de él se trata, luego pasan a ser aplicadas o implementadas aquí en el país. De hecho, una de las... Dice que Brasil viene a ser algo así como el piloto de pruebas, digamos, el campo de experimentación para después... Sí, de experimentación con política que ya, por otra parte, tienen 30 años de aplicación en la región. Y nadie, ¿no?, se sorprende mayormente. Sí, pero bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que estuvo llevando adelante Temer, de manera muy temeraria, es la política previsional, y que no somos pocos los que creemos que... depende de las elecciones de octubre aquí en Argentina, qué es lo que vaya a pasar con esa política, que es uno de los pilares de la recuperación en los 12 años de gobierno kirchnerista, ¿no? Bueno, tenemos un audio para enterarnos de qué va, pero antes vamos a decir que a quien habíamos anunciado, a quien estábamos esperando, al amigo y compañero de Néstor Carlos Kirchner, por ejemplo, durante buena parte de su gobierno, el tipo que lo siguió de cerca, mordiendo de los talones y después escribiendo en algún papelito lo que estaba haciendo, el señor Daniel Míguez está con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo les va? Gracias por venir. No, gracias por invitarme. Acá estamos hasta las 3 de la tarde y vamos a pedirte que nos acompañes escuchando cosas y comentando, aparte de contarnos. Estás haciendo un programa con Daniel Filmus. Con Daniel Filmus y Julieta Ortega en la AM750. Parte del aire. Parte del aire. Es un chamullo lo de Julieta Ortega, porque yo lo escuché un par de veces y nunca está. No, está de licencia y estaba viendo la continuidad. Pero como todavía formalmente forma parte del programa, justo mencionarlo. Está muy bien. Si no le hacemos podemos hacer una rotación, porque si se aburre, claro. Vas a Ivana para allá y claro. Venga a Julieta no, para acá. No, y que Filmus se quede allá y que venga Julieta. Bueno, vamos a escuchar el compilado que teníamos preparado sobre lo ocurrido en Brasil y algunas semejanzas con el petrimestre de la nación. Si hay alguna coincidencia, es mera casualidad. Le vamos a pedir a Nacho que mande el audio. Puede ser. Sí. Profundizamos más con la participación telefónica del analista internacional Alberto López Girondo desde Buenos Aires, Argentina. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Por qué tú crees que el gobierno argentino reconoce a este nuevo gobierno interino de Brasil pese a las protestas, no solo en Brasil, sino también en la misma Argentina, en el resto de países latinoamericanos? Ellos dicen que esto es un golpe de Estado, entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, lo que pasa es que ideológicamente el gobierno de Macri está mucho más cerca del gobierno actual de Temer que el de Dilma Rousseff. Es una alianza ideológica ideológica la que tiene. Entonces, es natural que sea el único gobierno que reconoce al gobierno de Temer. Ahora, Alberto, ¿tú crees que esto tendría consecuencias en una etapa macropolítica, digamos, en Latinoamérica? ¿Podríamos ver el resurgimiento de gobiernos neoliberales próximamente en otros países también? Es lo que yo me temo. En realidad, el giro en Argentina es un giro hacia el neoliberalismo. El golpe en Brasil se explica por ese giro en Argentina, porque eso permitió que todos los sectores neoliberales tomaran fuerza. Y yo temo que sí, temo que lo que va a haber es una avanzada neoliberal. De inmediato abrimos con lo ocurrido en Brasil. El presidente del directorio del gigante de la carne, JBSSA, Josli Batista, grabó secretamente una conversación con el presidente interino de Brasil, Michel Temer, sobre un pago de 2 millones de reales, 600 mil dólares, un poquito más, un poquito menos, llevado a esa moneda. Grabó esto a cambio del silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien está preso, lo reporta el diario O Globo. Este diario brasileño publicó que el presidente del directorio de JBS y su hermano, el presidente ejecutivo y CEO de la empresa, Wesley Batista, presentaron la grabación a los fiscales de Brasil como parte de una negociación por acusaciones en su contra. Temer se habría reunido el 7 de marzo con Josli Batista, quien contó al mandatario que mantenía pagos a Cunha y a su operador, Lúcio Funaro, ambos en prisión, para comprar su silencio. Assumi recentemente a presidência da República Federativa do Brasil e logo cuidei de fazer a primeira viagem a um país da América do Sul e da América Latina, vindo à Argentina. Dizia a sua excelência, o presidente Macri, que assim procedemos, tendo em vista, em primeiro lugar, os laços históricos que nos unem há muitíssimos anos. Mas mais do que isso, talvez, a identidade de posições que nós encontramos hoje do governo brasileiro com o governo argentino presidido pelo presidente Macri. A identidade de posições que nós encontramos hoje do governo brasileiro com o governo argentino presidido pelo presidente Macri. Esconder. E que não tenho nada que ocultar. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. O juez verifique que o que he dicho é verdade. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sé que há alguma gente preocupada por estas denúncias de los Panama Papers que ha salido e que me ha involucrado a mim. Y yo quiero decirles hoy, una vez más, que estoy muy tranquilo, que he cumplido con la ley, que he informado la verdad y que no tengo nada que ocultar. Nada tengo que esconder. Caramba, qué coincidencia, dijeron los de Luthier, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa maravillosa. Quizás los asesora la misma persona, ¿sí? Sí. Lambarba no le asesora también a Temer. Más que la misma persona debe ser la misma institución, digo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, sí, bueno, sí, claro. Sí, sí. Debe tener un apellido más de ascendencia inglesa. Anglosajona. Anglosajona, claro. Más que Lambarba. ¿O usted qué opina, amigues? ¿Que están haciendo una injusticia con el pobre Temer? Pobre Temer. No, me parece que es desastroso el rumbo que va tomando Brasil, que empezó a tomar después de la destitución de Dilma Rousseff, y porque Temer se asumió manchado, disfrazado, uh-huh, y maquillado, pero ya había sospechas de Temer cuando asumió. Ahora había sospechas de Temer cuando era vicepresidente de Dilma. ¿Estaba todo mal ahí o saltó todo cuando la suplanta? No, cuando Temer se empieza a correr de Dilma y deja que avancen las denuncias que terminaron con la destitución, uh-huh, que siempre es bueno recordarlo, no fueron denuncias de corrupción las que destituyeron, claro, a Dilma, sino un manejo administrativo de destinar fondos de un programa a otro programa. No es por llevarse un peso, sino destinar un peso de acá a otra área. Sí, cosas que en el ejecutivo de casi cualquier territorio suelen hacerse con las partidas. Voy a decir, bueno, tengo esta lista que no estoy usando. En la Argentina, desde que volvió la democracia, por lo menos siempre se hizo. Sí. Y en Brasil también. Y en Brasil mismo también. Me parece que ahora, ante esto, el establishment, bueno, obviamente que le soltó la mano a Temer, pero están buscando rápidamente su reemplazante. Lo que no van a permitir, creo yo, es que haya elecciones, porque... dicen que está muy bien Lula. Lula va primero y Marina Silva segundo, dos opositores al régimen. Así que me parece que la salida... va a seguir siendo turbia, ¿no? Pareciera ser que quieren a Meirelles, al ministro de Economía de Temer como futuro presidente, o alguien similar que les garantice la suba de la jubilación, el ajuste de la edad jubilatoria y todas las medidas, que los proyectos que tenía Temer en carpeta. Claro, yo cuando saltó todo esto me llamó mucho la atención que fuera O Globo la que salía a matarlo a Temer, que había sido quien lo había puesto, claro, realmente, digamos. Claro. Así que hubo algún negocio que no cerró o algún... Claro. O alguna cosa por el estilo. Algo así. Que, bueno, la coincidencia, ¿no? Multimedio, y el poder de los multimedios mediáticos asociados a las grandes empresas no suena familiar también en la Argentina. Sí, bueno, hablábamos de Temer manchado. Quien fue al frente con la destitución, lo que finalmente fue la destitución de Dilma Rousseff, Cunha, y a la sazón socio estratégico de Temer, está preso. Claro. Por corrupción. Y es más, ya se decía en ese momento de las votaciones que vimos por televisión y demás, que la mayoría de los que votaron en contra de Dilma estaban todos con causa de corrupción. Claro, y demás. Claro. Que es estructural en el sistema político brasilero, ¿no? Es que alguna vez, no sé, Daniel estuvo más cerca del poder que todos nosotros probablemente, pero me parece que el tema de la corrupción, digamos, sin justificarla, ni decir que está bien, ni decir que no importa, es como juzgar con reglas morales de los cuáqueros a los habitantes de Mongolia. ¿No? Son reglas que mayormente... Lo que decíamos recién, reglas que en esta parte del mundo, digo, el tercer mundo, digo, la periferia, mayormente no se cumplen nunca. Y sale uno al levantar la banderita y decir, no, pero esto es republicanismo. Y decir, pero ¿cómo hago? Es según quien te lo cuenta, ¿no? Claro. Porque acá recordemos, a Irigoyen lo voltearon con denuncias de corrupción y de cosas horribles, y después se probó que nada de eso era cierto, ya no estaba en el gobierno, años después la historia comprobó que no era cierto. Perón, que abusaba de las chicas de la UES, que se llevó todo el oro, ¿no? Claro, y después se supo que le estaban prestando plata para que alquile en el exilio, pero se supo después. Me parece que el poder mediático te puede contar la historia como quiera, eso sin negar que haya corrupción. Y hay un problema de fondo en la corrupción también, que es que el Estado no se hace cargo. Hay una hipocresía en que el Estado se debería hacer cargo de los costos de la política, claro, directamente el Estado. Entonces, cualquier gobierno de cualquier signo recurre a la caja para hacer política. Entonces, claro, se cobran sobreprecios o coimas para financiar la política. Eso no quiere decir que alguno además se guarde plata para sí. Y es que suele ocurrir en ese suele, también. Suele ocurrir, claro, y tiene que ir en cana. Claro. Pero en algún momento de la historia habrá que blanquear los costos de la política. Claro. Yo me acuerdo en la época de la Rúa que la iglesia cuestionaba los costos de la política, el establishment cuestionaba el costo de la política, y en ese momento estaba establecido que el Estado pagaba a los partidos políticos 3 pesos por voto, y de la Rúa lo bajó a 1 peso por voto, digamos, para decir el Estado no financia la política. Y si no la financia el Estado, ¿quién la financia? Claro, es la vieja los intereses, claro, dominantes. Que sí, después te tienen agarrado. Es que es el viejo chamuyo del periodismo independiente, digamos, independiente de qué clase de poder, ¿qué? Del poder político, entonces... Claro, claro, claro. Bueno, en ese sentido el paso quizás, seguramente insuficiente, pero el paso más decidido fue el de la instauración de las PASO. Digamos, no de las PASO como sistema, sino de la publicidad televisiva, claro. y la prohibición por afuera de eso. Con lo eso cual, fue un gran avance. Con lo cual se empareja el partido, el PTS, va conforme a los votos que saque, puede hacer publicidad de la misma manera que el PRO, digamos, que están en las antípodas, ideológicas y económicas, digamos. Y que por alguna razón, no obstante, aun cuando el metraje de minutos sea el mismo, a uno le sigue pareciendo que los partidos más populares tienen más publicidad. Bueno, porque es que después ni siquiera te das cuenta de las otras. No, porque después o el zapping, digamos, aparece el partido socialdemócrata de Harlingham, digo, está listo, poné Netflix. No, y además tenés que la publicidad está disfrazada de periodismo, ¿no? Bueno, eso no, entonces ahí está el gran volumen. La policía está disfrazada de periodismo. Me dan unas ganas ahora de preguntarle cuál es la diferencia. No, hoy, bueno, hoy día, digamos. No, en la práctica es muy difícil discernirla. Digo, en la teoría sí están marcados los límites, ¿no? Daniel, tenemos un integrante de la Corpo en esta mesa. Por lo menos un ex integrante, digamos, que cosa que no solía ocurrir en estos programas. Casi 20 años. Como 20 años laburaste en Clarín. Sí. Sí. ¿Te fuiste en...? Me fui en el 2008, o sea, me fui de política en el 2006, cuando Clarín decidió empezar a separarse de Kirchner, y me sacan de política. Y me mandan me ascienden, digamos, a una especie de gerencia, editor general de los diarios zonales, que son... los diarios que salen en el Gran Buenos Aires. ¿Eso era un ascenso de jefe de política de Clarín a jefe de los porque zonales? Porque pasabas a manejar un área con ciento y pico de periodistas, y a manejar un negocio, un negocio pequeño dentro del grupo Clarín, pero era, al fin y al cabo, el responsable de un área, cosa que a mí no me interesaba porque... A mí me gustaba no hacer una carrera ejecutiva dentro de Clarín, sino seguir en el periodismo político. Así que ahí estuve un tiempo y renuncié y me fui. O sea, acepté para no quedarme sin trabajo, pero mientras me di y después fui a Página 2. A la pasada dijiste algo que no se dice habitualmente. La versión opositora o antikirchnerista es, hasta la noche anterior de que se pelearon, Kirchner y Mañeto, porque se lo presenta así como una novela de dos personajes, comían juntos en Olivos. Y él a la pasada dijo en el 2006, cuando Clarín decidió alejarse de Kirchner. Claro. Es decir, que fue bastante antes que el conflicto por la 125, que es como la fecha casi, que todos tenemos casi ahí. La divisoria de aguas que todo el mundo entiende. Claro, claro, claro. Sí, porque... el problema comienza cuando Kirchner se separa de Duhalde, porque Clarín tenía acuerdos con Duhalde y quería que Kirchner respete esos acuerdos preexistentes con Duhalde. Y Kirchner quería barajar y dar de nuevo una vez que se... Es decir, que el apoyo de Duhalde, medio de carambola, porque primero... tuvo dos opciones, como sabemos, Reutemann primero y luego De la Sota, que no iba ni para atrás ni para adelante, incluía no solo el apoyo del peronismo o del PJ bonaerense, sino la cobertura de Clarín. Totalmente, venía en el mismo paquete, claro. Eso es muy interesante. Sí. Clarín fue oficialista. Escribió el diario, no se acuñó la frase el diario de Duhalde, pero lo escribió, claro. Sobre todo con la matanza de Costec y Santillán, una de las vergüenzas del periodismo argentino, ¿no? Sí, yo recuerdo que le hacía un chiste a mis compañeros porque el diario... ¿Estabas en Clarín, en política en ese momento? Sí, en política. Yo estaba en política desde 1999. Antes estaba en Información General, lo que ahora es Sociedad, Policiales y eso. Decía que hacía un chiste porque el diario había rediseñado sus páginas y antes era de cuatro columnas y pasó a ser de cinco columnas. El diseño de la página. Y yo digo, ahora que se pelearon Dualde y Kirchner, tendrían que volver a las cuatro columnas, porque a quién le das tres y a quién dos. Porque iba a entrar Clarín, y entró, lo decía en chiste, en sentido metafórico, pero era cierto, Clarín en un momento no sabía para dónde ir, si seguir con Dualde, que ya no estaba, o arreglar con Kirchner. Pero bueno, a partir de que Kirchner no quería convalidar los acuerdos preexistentes, empezó a haber un distanciamiento, empezó a haber cuestionamientos internos entre la cúpula de Clarín, en el orden de siendo oficialistas no estamos consiguiendo lo que deberíamos, probemos con ser opositores a ver si lo conseguimos, ¿no? Ese sería más o menos el esquema. Y vos, como bueno, como jefe de política, esto por ahí peco de inocente, pero calculo que no se explicitaba desde la dirección del diario, sino que eran como líneas que bajaban rara y que vos ibas interpretando. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo nunca era? Se explicita. ¿Cómo ¿no? era? ¿Cómo, qué es lo que bajaba y que a vos te daba esa interpretación o por el estilo? Digamos? No, ¿para bueno. Que, para que entendamos cómo funciona. Claro, ¿no? Cuando, en cualquier, con el gobierno de Kirchner, el Dualde, uh-huh. de la Rúa o quien fuere, vos te vas dando cuenta cuando aparece un tema y de ahí viene la directiva de qué espacio va a tener ese tema. Ajá. Por ejemplo, sí. Eso es un indicio. Un indicio. ¿Qué despliegue hacemos en la cobertura de tal cosa? ¿Cuántos periodistas mandamos? O sea, ¿cuánta guita gastamos para cubrir tal cosa? ¿Cubrir eso o esperamos que venga un cable y ponemos cinco líneas? Entonces, uno va percibiendo eso y ya pone piloto automático y escribe los títulos, el editor, digamos, que era mi caso, corrige los textos y pone de los redactores y pone los títulos en función de que uno sabe para dónde van las cosas, para dónde va la línea editorial. Claro. Después hubo dos etapas de Clarín, me parece a mí, por lo menos la que viví yo y la posterior, donde Clarín tenía un gran número de periodistas y tenía cierto margen para no violentar demasiado a los periodistas, ¿no? En el sentido que tenía periodistas, si querés, kirchneristas, antikirchneristas, liberales, de izquierda. Entonces, siempre les daba para cubrir cosas que más o menos que el tipo se sintiera cómodo, claro, en lo que estaba escribiendo. Si había que pegarle a Kirchner, iba un antikirchnerista. Si había que elogiar a Kirchner, iba un kirchnerista, por decirlo a grandes trazos y de manera un poco burda. Pero después, por lo que me contaban mis ex compañeros, después que me fui, a partir que empieza ya una guerra más virulenta entre Clarín y el gobierno, ya no había espacio para eso. Era blanco, negro. Y Freezer para unos cuantos, ¿no? Freezer, digo Freezer para la audiencia. Incluso dejar sin funciones a gente que simpatizaba, por ejemplo. Y la mayoría que si no era kirchnerista, pero tenía honestidad intelectual y había pilas de notas. Si ustedes, el que es un lector avezado, presta atención a eso, salían sin firma, porque aunque fueran antikirchneristas, si le hacían poner algo que no había ocurrido, que esa fue la variante, porque hasta mi experiencia en Clarín fue que se manejaba la información, digo, en los espacios, había manipulación que es inevitable en cualquier medio, más deliberada, menos deliberada, tenés que optar, elegir, poner que. Pero no había invento, no había. No se creían cosas que no habían ocurrido. Sí, con la edición ya alcanza. Claro. Para recortar la realidad conforme a la mirada del medio. Después sí, me contaban mis compañeros y mis compañeros habitualmente que estaban horrorizados de esta nueva etapa donde se escribían cosas a sabiendas de que no eran así. Uh-huh. Entonces muchos compañeros quitaban la firma. Porque hasta en ese marco la crisis causó dos muertes. Podía ser justificado desde alguna clase o sea, era una guachada y claramente no había sido la crisis, pero sí. Pero había dos muertos, no había, 25 claro, muertos. Había dos muertos, claro. Y que de alguna manera también eran un producto de una crisis que estaba ocurriendo. O sea, desde algún lugar la podían dibujar. Claro. Ahora, el viaje de. Bueno, la guita que cobraba Kicillof, que no la cobraba, esa. Claro. Hablando de eso, hoy un periodista cuyo nombre es Fernando y su apellido González, en la cobertura que hace del viaje del presidente Macri al oriente, al extremo oriente, ¿no? Sí. Ahora ya está en Japón, plantea que el mundo le está jugando una mala pasada a la Argentina y demás, que no alcanza los excepcionales acuerdos que labró el presidente con Toyota y no sé con qué otra terminal automotriz y promesa de inversiones, porque la caída de Brasil sin duda va a retrasar la recomposición. Y cuando la Argentina le iba bien era el viento de cola del exterior, ¿no? Claro, nada más que Wall Street tembló. Y el Estado norteamericano salió a socorrer a General Motors, a levantar a los bancos porque se caían todos, y eso no era crisis. Es que con lo cual deberían aprender el resto de los países del mundo que les conviene que gobierne el peronismo acá, porque de repente aparece el viento de cola, claro. A todo el mundo le va bien. Así como Mirta Legrand, el peronismo trae suerte. Claro, exactamente. Daniel, una más de Clarín y te dejamos de joder con eso, que ya hace rato que no estás ahí. Sí, empezamos a joder con Página 12. La famosa, la crisis causó dos muertos. ¿Eso cómo se vivió en la redacción? Digo, la confección de esa tapa y después el resultado, ¿no? Yo en la confección de la tapa no estuve, obviamente, pero sí participé de la edición general de las páginas de política. Y bueno, se vivió con sorpresa. Estábamos viendo por televisión en el momento que se dispara la situación, cuando creo que era que después supimos que era Santillán, le pega con un palo a quien después supimos que era Franchotti. Uh-huh. Franchotti ahí da la orden de reprimir. Eso se ve por la tele, digamos. Después supimos quiénes eran los actores y ahí, claro, se arma el desbande. Y después, se supo que hubo dos muertos. Y aparece la secuencia de fotos. Y viene la secuencia de fotos. En realidad, el fotógrafo, que era Pepe Mateo, nos trae fotos. Dos mil fotos. Sí, y al azar. Él arma la secuencia al día siguiente. Pepe Mateo. Ese día. Realmente, así como critico a Clarín, ese día, nadie asoció. Nadie entendió. Entendió la secuencia de fotos, ni el propio Pepe. Claro. Al día siguiente, a la mañana del día siguiente, Pepe, viendo más tranquilo toda la foto, empieza a hilvanar y a darse cuenta, ¿no? Cómo habían sido las cosas y los personajes, y que Franchotti era el que estaba al lado de Santillán. Pero para entonces la tapa ya decía. No, claro, eso fue al otro día cuando Pepe detecta eso. O sea, no solo Pepe lo detecta, lo cuenta, y el diario le da cabida a eso, porque podría haber dicho: no, claro, ya está. Hagámonos los tontos. Pero ya estaba tan instalado el tema que, aunque hubiera sido la intención de hacerse el tonto, era un riesgo muy grande ocultar semejante cosa, ¿no? Entonces, así fue como funcionó. El que se hizo cargo, el que se hizo cargo de la tapa, por lo menos en el famoso documental, es Julio Blanc. Sí, sí, sí. Que también se hace cargo, más recientemente, del periodismo de guerra, ¿no? Sí, parece que es su función. Sí. Pero hace cargo. Se hizo cargo de la tapa. Obviamente que la tapa no quería culpar al gobierno. Uh-huh. Pero también no estaba claro, y yo al día de hoy sigo creyendo que no fue Duhalde quien ordenó matar a Costecchi y a Santilli, o reprimir ¿no? Siempre arriba de un policía que reprime, responsables políticos, pero la policía no reprime si no tiene cierta libertad para hacerlo. Seguramente, sí, claro. No, y hubo un intento. No digo orden directa, pero claro, sí cierta libertad. Claro, claro. Y después el gobierno no fue tanto el nacional como el de la provincia de Buenos Aires, que era Felipe Solá, el gobernador, no fue lo contundente, claro, en actuar de inmediato. No. Lo que empieza a aclarar, no solo para la redacción de Clarín, sino para, claro, incluso para el arco político y demás, esas fotos que aparecen, empieza, claro, a aclarar todo. Porque medio que lo escondieron, intentaron esconderlo a Franchiotti hasta que después, claro, lo tiraron, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, obviamente, sí, esas órdenes nunca se dan, claro, pero... Uh-huh. Era muy difícil y fue... Pero yo creo que hubo un condimento personal, además de que el jefe del operativo debe saber si voy para allá no pasa nada, uh-huh, ¿no? Si voy a reprimir... Para... Hubo un condimento para mí que no se dice mucho, pero que hay una cosa personal que es que uno de los muertos, creo que era Santillán, sí, estoy casi seguro que era, no era Costecchi, que era Santillán, le pega con un palo, le corta abajo del ojo, no, a Franchiotti. Yo creo que Franchiotti se saca, porque él lo va, no mata a cualquiera, mata al tipo que le pegó el palazo. Sí. Uh-huh. Y después, uh-huh, a Costecchi, en la corrida a Santillán, le pega a Costecchi. Digo, o sea, me parece que... Es el que lo quiso, uno de los dos chicos quiso ayudar al otro, claro, que estaba, claro, herido. Exactamente. Me parece que, si bien, que hubo una combinación... Sí, un, sí, tipo que sabe que si se saca no pasa nada, claro, pero además se saca particularmente por una situación, claro, que vivió personalmente él. Yo no sé si le pegaban a otro policía, sí, si sacaban armas, mismo, de, claro, fuego, claro, digamos, claro, por, claro, lo menos, claro, empezaban a disparar con balas de plomo. Claro, sí, sí. Sí. Por eso es tan peligroso a quien le das el arma y a, claro, quien le das, claro, las jinetas y la policía, ¿no? Y es un hecho seguramente no planificado, con dosis de mala fortuna y de decisiones personales, claro, y de, bueno, como suelen ser, sí, estas cosas, pero que marcó fuertemente la historia para adelante de la, claro, Argentina. Pero, a ver, hasta fuera... Néstor Kirchner se reconoció heredero, hijo de los piquetes, digamos, pero, y los, sí, piquetes encuentran su lugar culminante, no porque haya sido la mayor manifestación, no, no, y demás, sino porque terminó en esa tragedia. Bueno, pero es que es uno de los hechos que, bueno, esto, digamos, que determina la historia posterior. ¿Viste cuando dice el Dualde, que aspiraba a ser candidato, claro, por, claro, los votos, renuncia? Claro, claro. Dualde, claro, se tiene que ir, no le queda más remedio. Renuncia, no le, y adelanta, no le queda espacio elecciones. Político, claro, adelanta elecciones, y su candidato, como dijimos, era Reutemann, era de la Sota, y ninguno le cerraba por ningún lado, termina siendo Néstor. Uh-huh. Es decir. Agradezcamos a Costecchi y Santillán también ese, sí, bueno, Ricardo, ese legado, ¿no? Ricardo Foster, en un relato más intelectual, lo llama la anomalía argentina. Claro, claro. Pero el propio Néstor, y en algún, no sé si en uno de los libros, Cristina, dice: nosotros estábamos armando todo para el 2007. Claro, claro. Sí, como, sí, sí, como, sí, que fue también los, sí, agarró. Estaban armando para el 2007. Los agarró de sorpresa. Que es más, si en ese momento vos te decías, el gobernador de Santa Cruz dice que el 2007 va a ser presidente de la Argentina, pero te matabas de la risa. No, claro. Claro, claro, si tenía... Y fue en el, no, 2003. Algunos estábamos vinculados, mm, en ese momento, porque después del 2001, viste, la diáspora, sí, habíamos empezado a mirar los distintos candidatos y estábamos cercanos a Néstor Kirchner, pero claramente para el 2007. Claro. O sea, el 2003 era un delirio. Sí, en un momento tenía el 2%, en otro momento el 3, 4% de intención de voto, de 4 fue el pico, digamos. Claro. Antes de... Sí, sí, sí, sí. Sí, incluso esto que miden los encuestadores de nivel de conocimiento debería, no, ser, claro, bajísimo. No, no, y sería mucho más conocida Cristina por su actuación, claro, en el Congreso. Yo asistí a Focus Group. Era al revés, era el marido de Cristina, era, claro, no era esa, la esposa del yo gobernador. Fui consultado en un Focus Group donde fui el único que dijo... Estuvo mal hecho ese Focus Group. Ese Focus Group... No, no, pero fui el único que dijo Néstor Kirchner y yo, porque ya te digo, estaba cercano. Los demás no sabían ni quién era. Pero, claro, ese Focus Group estaba mal hecho. Sí, claro. Yo no iría a un Focus Group donde lo invitan a Gustavo Gordillo. No, yo tampoco iría a uno donde me invitan a mí, digamos, dijo Rocho Marx. Vamos a pedirle a Nacho si nos pone un tema musical, vamos a bailar un poquito porque estamos con Daniel Míguez. Pero Aquelarre no es para bailar. ¿Cómo que no? No. Pájaro de la Locura, ¿sabe cómo se chapaba con Pájaro de la Locura, pero, papá? Pero no es para bailar. Te lo ponían en los boliches a las 3 de la mañana cuando se estaba terminando. Mirá, andaban, no caminas en el vacío. Aquelarre era para escuchar, además, lo que nos gustaba Aquelarre, odiábamos a los que bailaba. Cuando estaba subiendo las escaleras aquí hacia la radio, me mandó un WhatsApp un ex integrante de Aquelarre, justo. ¿Cuál de ellos? Rodolfo García. Ah, Rodolfo García. A raíz de las declaraciones que Rosichner hizo contra su amigo íntimo Luis Alberto. Rodolfo García es una clara expresión de que no entiende nada de política y demás, ¿no? Igual que Del Guercio. Sí, sí. Y el Flaco Spinetta le pasó cerca a Jaén de casualidad. Yo en un Twitter ponía, le digo, Rosichner, no se sabe si es bruto o hijo de una gran puta. ¿Por qué la O? Porque a la madre no la conocí. El padre lo conocí, fue un gran profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la U. Yo creo que puede ser las dos cosas con total idealidad. Bueno, pero digo, ¿por qué no pregunta en su facultad? Porque él es egresado de Filosofía y Letras, que pregunte qué era Jaén y demás, agrupación de la cual el Flaco anduvo por ahí cerca, y de la cual salieron Rodolfo Galimberti, Chacho Álvarez, Carlos Grosso, mirá que tres tipos distintos. Bueno, menos mal que Spinetta se quedó poquito, vamos. Sí. Mira, sin temor. continuamos en Nosotros y los Medios. Estamos con, como siempre, con el Nacho en los controles, Gustavo Bulla, Iván Acasa, quienes habla Gustavo Gordillo. Y hoy con la visita, con el acompañamiento, con el, la hermandad, con un programa de otra radio, con que insisten en llamarse Parte del Aire. Un tipo que uno lo conocía desde cuando era éramos todos más chiquitos, andábamos por la Facultad de Ciencias Sociales de Loma de Zamora. De repente el tipo apareció dirigiendo una agencia de noticias ahí en la universidad, y picó alto, digamos, de ahí pasó Clarín, derecho. Muy bien. Tuvo algunas cosas con Mañeto, después se fue a Página 12. Y ahora está con nosotros, acá en la mesa, el señor Daniel Míguez. Daniel, bueno, ¿qué estás haciendo algo de Aquelarre? Escuchábamos recién Pájaros de la Locura, uno de los temazos de Aquelarre que, insisto, se bailaba y se transaba lindo cuando lo pasaban. Un libro y un documental estamos haciendo. Partiendo de mi admiración por Aquelarre en mi adolescencia. Ese está mal. Yo creo que uno tendría que hacer libros y películas sobre gente que detesta. Y sería una cosa distinta. Claro, ¿no? Claro. Pegando de ahí, mirá, claro. El tarado este. Claro. Sí, sería más jugoso. Pero no había... Pero yo, intención... ¿usted compraría un libro? Por ejemplo, yo un libro de Soda Stereo, aunque le peguen, yo no lo compro. Y eso que no lo puedo ver. Pero no lo compraría. En cambio de Aquelarre lo compraría. Pues salvando las distancias, ¿se compra el libro de Majul sobre Cristina? No. No, sí. Me compro el libro de Cristina sobre Majul. ¿Usted se lo compraría? ¿Usted quiere que le dé? Hay un libro de Cristina sobre Majul que es muy interesante. ¿Usted quiere que le dé un ejemplo de un bestseller de alguien que escribió sobre alguien que odiaba? ¿Quién? Facundo, con Domingo Facundo Sarmiento. Claro. Todavía se lee. Y por eso quedó. Por eso es un clásico. ¿No? Bueno, me estás haciendo un documental sobre aquel arte. Sí, claro. Es eso, sí, es la intención de que más gente que la poca gente que conoce a Aquelarre la conozca, conozca lo que fue esa banda, que fue una de las mejores bandas para mí de la Argentina, junto a Pescado Rabioso, Invisible, Serú Girán, qué sé yo. ¿Qué? Está ahí, para mí está en el top 5 de la Argentina. Es enojoso, y esto lo aprendí de acá de Bulla, eso de decir una de las mejores bandas, la mejor banda, digo, porque ¿quién hace ese ranking? Ah, no, para mí, eso dije para mí. Pero sin ninguna duda es una banda del carajo. Potente, tiene una cosa... Muchos arreglos, mucho antes, trabajo. Antes de volver al que veníamos de escuchar el tema, decíamos, hay tres ramas que salen, que son Aquelarre, Pescado Rabioso y Color Humano, lo cual no hace otra cosa que redimensionar lo que fue Almendra. Porque muchas de las cosas que están en Aquelarre y demás estaban totalmente. Igual es más fácil, digamos, querés saber qué era Almendra, andá a buscar el primer disco. Claro. Y wow, esto estaba ahí. Claro. Y eran pibes de 18 años en ese momento, ¿no? Claro. Porque en un momento de las entrevistas que le hicimos a Emilio del Guercio, Rodolfo García, Héctor Stark, dice, no, bueno, nosotros ya en Aquelarre éramos grandes, que yo digo, tenían 21 años en Aquelarre. Eran viejos. Claro, ya se había separado Almendra. ¿21 años? Claro. Qué barbaro. Y ya habían hecho infinidad de canciones maravillosas, sobre todo de Spinetta, pero del Guercio tiene muchas canciones en Almendra hechas. Y eran muy chicos, ¿no? Incluso comentaban ahí que no quería que les pasen... con Aquelarre lo que le pasó con Almendra, que más que fueron más las canciones que quedaron sin grabar que las que grabaron. Claro. O sea, tenían compuestas el doble de las canciones que nosotros conocemos. Ajá. Y de eso no hay... Algunas Spinetta las fue grabando después, como Canción para los Días de la Vida, claro. Ella también. Barro tal vez. Los 14 años, claro. Sí, capaz que era pre-Almendra esa. Sí, fue una de las primeras canciones que escribió junto con Plegaria. 14 años, Barro tal vez. Sí. Yo escribo Barro tal vez y listo, me retiro. Digo, mirá, pongo en un cuadrito. Emilio del Guercio, que era compañero de banco de Spinetta. Tierra Mojada, escribo yo. No, Emilio del Guercio tiene el recuerdo de verlo escribiendo la letra a su lado, porque eran compañeros de banco y le estaba escribiendo en una hora de clase la letra. Y Emilio del Guercio pispeándola siempre me contó esa anécdota que es maravillosa. Bueno, ¿y cómo te va con Aquelarre? Bien, es una experiencia muy linda charlar con ellos, buscar archivos, ahora estoy escribiendo el guión. Bueno, Vamos a ver cuando la terminamos. La idea es presentar en el Inca el proyecto y después ver cómo conseguimos financiamiento. Claro. Es una actividad paralela a la del periodismo, aunque tiene mucho de periodístico, de investigación, de entrevistas con ellos. Pero por ahora para mí no deja de ser un divertimento, algo que hago con enorme placer y bueno, y vemos. ¿Y los dos proyectos son independientes o hay una idea de sacarlos en combo? No, la idea es sacarlos en combo. Claro, el libro con el DVD. Sí. En un par de años lo tendremos a Daniel Míguez como guionista estrella de Hollywood, a partir del estreno de... ¿sabes cómo se va a llamar? Todavía no. Un documental sobre Aquelarre. Sería buenísimo que mucha gente conozca lo que era Aquelarre, que realmente era una banda del Joraca. Daniel Míguez laburó en Clarín, ya lo dijimos. Sí. Daniel Míguez laburó en Página 12, ya lo dijimos. Pero no laburaste en La Nación. No, en La Nación no. ¿Querés saber algo de La Nación? Dale. Vamos con el audio que sigue. La Nación, diario La Nación, canta verdades. El gobierno anterior ha sido muy duro con el grupo de La Nación. En lo personal, ¿cómo fue tu relación? ¿Qué te pasó? ¿Sufriste amenazas? ¿Te amedrentaron? Bueno, no se olvide que yo estaba condenado a un derecho de deshumanidad. Estaba condenado a... humanidad. ¿Qué? Por el solo hecho de haber comprado papel prensa. Ese solo hecho de haber comprado la fábrica de papel prensa me condenó a que Cristina me condenara a hacer a un derecho de lesa humanidad, cosa que estaría en ese momento viendo si es que me pasa con el 2 por 1, pero en ese momento viendo si es que me pasa con el 2 por 1, pero... Ahora, ¿te amenazaron directamente, Bartolomé? Sí, sí. ¿De qué manera? Sí, sí, directamente. Dijeron cosas espantosas. Bueno, aparte de decir cosas espantosas, fui amenazado de tener algunos problemas legales y jurídicos muy serios. Uh-huh. Y como te digo, estar condenado a que me juzguen por un derecho de lesa humanidad. Que nos condena a los derechos de lesa humanidad. ¿Tenías miedo de ir preso? A mí, no tenía miedo de ir preso, porque creo que sabía que no iba a ir, pero no tenía miedo. Y tanto lo sufrimos, tanto Héctor Manieto, el dueño de Clarín, como yo. No así Peralta Ramos, que al final se dio vuelta en su lecho de muerte y nos traicionó olímpicamente, que era el dueño de La Razón. La primera vez cuando ella lo dice por televisión, no sé si ya se acuerdan. Sí, totalmente. De que nos condena a los derechos de lesa humanidad. ¿De qué está hablando? Nosotros nos fuimos con Héctor Manieto a Montevideo en un avión, creyendo que esa noche nos iba a detener. Bueno, estuvimos en Montevideo 3 días. No tenía miedo de ir preso, porque creo que sabía que no iba a ir. Y bueno, pasaron 2 o 3 días, no pasó nada y volvimos. Pero ese día nos fuimos creyendo que nos... De alguna manera, Bartolomé, vos estás contando, la verdad que yo no lo sabía, disculpen, pero vos estás contando que de alguna manera esos 3 días te fuiste casi como exilado, o sea, huiste de la Argentina. Exactamente, sí. Es fuertísimo. Sí. ¿Se sintieron perseguidos? No tenía miedo de ir preso, pues creo que sabía que no iba a ir. La Nación canta verdades. ¿Es hablar, Neki, de lo que pasó el otro día con Bartolomé, con Nancy? No, yo quisiera saber... Sé que estabas enojada. No, yo quisiera saber solo qué tipo de periodista sos, que publicás una información equivocada. ¿De dónde sacaste esa información que vos publicaste y mantenés en tu Twitter? Quiero saber cuál es la información. Que mi marido era el director del diario La Nación en la década de los 70. Quiero saber quién te dice. Ni sabés googlear, porque si vos, a mí ayer a la tarde me llevó exactamente 30 segundos poner en Google Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, y en 30 segundos sale que en el año 82 él era director. Fue nombrado director sobre fines con la llegada de la democracia. No, democracia llegó en el 83. Llegando la democracia, septiembre del 82, no seas mala fe. No soy mala fe. Habla. Yo considero que el diario La Nación, del cual tu esposo no sería el director, pero era parte, y la familia entera, digamos, es parte de esa organización. ¿Familia? ¿De qué estás hablando? Son dueños. ¿Esa organización donde vos vas y les vas a chupar las medias todo el tiempo? ¿Quién? Perdón, ¿para qué vas a Expo Agro? Ah, bueno, querido. amiga, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Ya sé lo que pensás de mí. Y que no chequea su información. Pero escúchame una cosa, a ver, Neki, decime una cosa. Para vos La Nación fue un excelente diario durante para la dictadura. Para mí es un excelente diario durante La Nación. Durante la dictadura, ¿cómo actuó La Nación? A ver, vamos a preguntarnos. Yo tenía 12 años y perfecto, no leí ningún pero libro, ahora no tenés 12 años. Sos bastante más grande y te casaste con el director de La Nación. No tuviste tiempo de chequear qué fue lo que, cuál fue el rol pero, de La Nación durante la dictadura. ¿Chequeaste? Sí, yo lo chequeé. Pero te yo quiero ver, chequeé. ¿Dónde lo leíste? Pero decime... la facultad es una de las pero, cosas que se hace. Pero, chequear cuál fue el rol de los medios durante los distintos... No soy mentirosa. Por favor. Yo vos no te digo no mentirosa. Quieras... ¿Por qué me decís mentirosa? Pero porque estás faltando pero la verdad. Pero es mentira. Vos me estás... Pero no estoy faltando ¿vos la verdad. ¿Qué querés los decir? Medios... Perdóname. Los medios, vos el también diario te referís La Nación. A Clarín. Yo también estoy estás hablando acá. Del diario La Nación. También y seguramente hay un montón de cosas de las cuales Clarín se debería haber arrepentido también. Entonces, ¿tiene que ver? Bueno, vos como son dos basuras, no debes informar en página 12, ya entendí todo. No leo página 12. Sí, bueno, pero ¿dónde leo página 12? Si para vos La Nación y Clarín son basuras, seguramente que en página 12 te informarás de la actualidad argentina. No dije, mi amor. Chicas, no se van a poner de acuerdo en nada, evidentemente. Te debes informar en página 12, ya entendí todo. No leo página 12. No se van a poner de acuerdo en nada, evidentemente. La Nación canta verdades. En septiembre de 1978, Bartolomé Luis Mitre, hijo de La Nación, y Ernestina Herrera de Noble inauguraban junto al represor Jorge Rafael Videla la empresa Papel Prensa. El presidente de La Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a forzar la cinta con los honores nacionales. De esa manera, queda así inaugurada la planta de Papel Prensa. Me llegó exactamente 30 segundos poner en Google Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, y en 30 segundos sale que en el año 82 él era director, fue nombrado director sobre fines con la llegada de la democracia. No. La Nación. La pelotita. Lindo el single de La Nación. Sí. Yo me acuerdo, chico. La Nación canta verdad. Y sí. Neki Galotti, ¿qué hace? ¿Qué fue? Defiende al marido. Sí, lo cual está muy bien. Ahora defiende al marido que está evidentemente disminuido. ¿No? No sé si por el paso de la edad o del colesterol. Acá en la no mesa sé, tenemos un hombre grande que ha trabajado en periodismo realmente. Y yo quiero preguntarle a él, ¿qué es un derecho de lesa humanidad? El derecho a cometer crímenes de lesa humanidad debe ser. Pero sí, ahí lo que se evidenció es algunas dificultades para el manejo del castellano en general. Sí, ¿no? Y bueno. Y después hace mal las cuentas, me parece, Neki Galotti, porque dice, ya con el comienzo de la democracia faltaba un año y tres meses y faltaba la represión de diciembre del 82 por ejemplo, muertos. Claro. ¿No? Sí, sí, que aparte, digamos, ese año del periodismo... No era que la dictadura ya estaba... Claro, no. No eran los últimos días de Viñones, no era septiembre del 83, octubre del 83, ya había era... Ya entregado todo, y yo, no... Septiembre del 82, dijo. Sí. Y aparte se hacía la tonta, porque... No sé si es una buena... Usted dice que es, porque Nancy Paso, que no es ninguna tonta... Le dice, yo hablaba de la dictadura, y después le dice, le cuestiona la precisión de si era director o no. No, si vos sos, encima Bartolomé Mitre se llama, por si alguna duda, no se llama José Luis Mitre, se llama Bartolomé Mitre, y no va a ser dueño de La Nación. ¿Quién es dueño de La Nación? Preguntarle a tu presidente. de otro, le puedo decir del diario. Igual vimos cómo se equivocaba el conductor de ese programa, que desconozco el nombre por completo. No me acuerdo el nombre, pero es de Chimento. Claro. Todo esto es en un programa así de farándula de Canal 13. Por eso, en el medio del griterío, le dicen, estás en Clarín, le dice Neki Galotti. Se equivocó. Primero le dice, vas a Expo Agro, y después le dice, estás en Clarín, le pone los puntos. Se equivoca Nancy Pasos al acusar a Bartolomé Mitre como el director del diario de la Nación durante la dictadura, porque no lo fue durante toda la dictadura. Claro. Se equivoca Neki Galotti al creer que la democracia venía abierto, que se equivoca Bartolomé Mitre cuando dice que lo condenaban a derechos de lesa humanidad, y se equivoca el conductor del programa cuando le dice no se van a poner de acuerdo en nada. No, sí, están muy de acuerdo en que página 12 no, por favor. Y se equivoca el gerente de programación, que no sé si sigue siendo Suar, de contratar a esta manga de... Vaya uno a saber, le debe haber garpado eso también. Sí, qué sé yo. Ese muchacho hace dinero de todos lados. En fin, La Nación, qué lindo, ¿no? Tener un diario centenario como el diario de los Mitre, y que, digamos, y que el director esté en franca disminución de sus posibilidades, porque no se entendía de otra manera el diálogo con la mujer y con Nancy Pasos, y tampoco entiendo a Nancy Pasos. No. Nunca me gustó mucho. Nunca la admiré. Ahora, bancarse semejante cumpleaños de ofensa y de... Sí, porque esto es un extracto, claro. Le han dicho... No, digamos, las cosas que le dice la otra mina, digo, yo por la mitad me levanto, sí, y me voy. Digo, no sé si me cago, sí, a trompada, pero por lo menos me voy. Digo, claro, basta de humillarme. Claro. Y la intervención del conductor parecía más de Gran Hermano, que parecía guionada. Como que en un momento dijo, bueno, no discutamos más, no se van a poner de acuerdo. Se habían matado. Qué barro. Así estamos. Bueno, entonces ya hablamos de La Nación, ya hablamos de Clarín. Nos falta hablar de Página 12 con Daniel Míguez. Sí. ¿Ahí cómo te fue? Bien, ahí estuve 2 años, el 2008 y el 2009 enteros. Tenía una particularidad, yo escribía desde mi casa, entonces, y no editaba, digamos, escribía mis notas. Sí tenía que viajar con Cristina, en ese momento era la presidenta ya Cristina, a los viajes al exterior de Cristina. Pero después las notas cotidianas las escribía desde casa. O sea que no tuve ese vínculo que te da el estar físico y convivir con los, claro, compañeros. Claro, el cierre y todo. Todos los días y el cierre. Pero fue una buena experiencia. Distinto, era un diario más artesanal. Yo venía de Clarín, que era desde el punto de vista de logística, de infraestructura, tenía más recursos, te facilitaban más las cosas. Pero fue una linda experiencia, porque me parece que Página 12 siempre fue un diario valioso, y sobre todo y en estos tiempos más aún, pero no hay experiencia de diarios masivos como Página 12, masivos digo de tirada nacional como Página 12 en Latinoamérica, ¿no? Es una experiencia única para mí. Claro. Sí, claro. Sí, justamente en la época en la que yo no recordaba que había sido 2008-2009 que vos pasaste por ahí, es el momento en el que Página 12 se reinventa, porque Página 12 la habíamos conocido como un diario opositor al, claro, neoliberalismo, claro, claro. Y que su sello de identidad, su ADN es ese. Durante los primeros años del primer mandato, el de Néstor Kirchner y demás, estaba como incómodo, claro, porque, claro, coincidiendo en líneas generales con, claro, el gobierno, no encontraba, claro, con quién pelearse, de, claro, alguna manera, claro, ¿no? Claro. Yo creo que lo de la 125 también le buscó un lugar a, claro, a Página 12 para donde vuelve la polémica, los artículos, las columnas, que, claro, es la riqueza de... Sí, ahí de me agarró la etapa de la 125, me agarró en Página 12. Ya en, claro, Página 12. Sí, estaba en Página 12, sí. O sea, no estuviste en el momento de la conflagración... No, es que en Clarín hubiera implosionado si hubiera estado, claro, en ese momento, era imposible. No, estuve en Página 12, igual fue un momento de mucha tensión, sí, ¿no? Sí, claro. Independientemente de eso, pero... Sí, estaba ahí y me parece yo trataba de transmitir ese dilema que se vivía en el gobierno, de cómo no dar el brazo a torcer, pero tratar de salir de esa situación porque no se podía mantener en eternum, ¿viste? Y era de una salida complicada. Además, en un momento ellos se dan cuenta, yo lo cuento en mi segundo libro, sobre el kirchnerismo, sí, 10 años, que, uh-huh, la primera década del kirchnerismo, que hay un día clave donde el gobierno decide, Néstor decide, bueno, solucionemos esto, lleguemos a un acuerdo donde lo que le quitamos con la 135 se lo devolvemos por otro lado, seguimos empatados, pero que no aparecemos perdiendo políticamente, la 125 no la bajamos. Ese, sintéticamente, era un acuerdo como de 10 puntos, pero la esencia era esa. Alberto Fernández va, lo plantea, en una reunión que se había hecho en Somisa, eso habrá sido en junio del 2007, y llega a un acuerdo y sale Bussi, termina la reunión, sale Bussi a enfrentarse con los periodistas y dice, fue muy positiva porque Alberto Fernández dijo que el gobierno iba a bajar la 125, iba a derogar la 125, para explotar el acuerdo, porque Kirchner escuchó eso, lo llamó Alberto Fernández y dice, ¿qué pasó? ¿Qué está? No, este tipo mintió. Así que ahí el gobierno se da cuenta que había una intencionalidad política, no era el problema de la plata. Claro. Ahí ese día es cuando cobran real dimensión de que no estaban hablando de plata. Vos estabas ya junto a Néstor durante todo ese... Bueno, ya estabas con Cristina, pero... Ya el gobierno era de Cristina. ¿Pero vos seguías siguiéndolo a Néstor o ya... No, yo seguía a Cristina, pero tenía muchas charlas con Néstor, porque habíamos quedado una relación muy cercana desde su época de presidente, ¿no? ¿Que te adopta, digamos, vos laburabas en Casa Rosada? No, yo trabajaba en Clarín, un amigo, Miguel Núñez, que era en ese momento vocero, claro. Primero era vocero de Cristina, me dice, mira, el gobernador de Santa Cruz, el marido de Cristina, como decías vos, era el marido de Cristina, quiere ser candidato a presidente y yo voy a trabajar de vocero de él, me vendría bien que vayas a tomar un café con él, así siento un periodista de Clarín a tomar un café con él y que charlen, qué sé yo. Y ahí voy y lo hago, en la Casa de la Provincia de Santa Cruz. Esto era enero, acaba de asumir Duhalde, de enero, febrero del 2002. Y empezamos a charlar y me cayó muy bien. Y también me fui con la sensación, digo, si este tipo hace la mitad de las cosas que dice, Perón, qué sé yo, me pareció que un tipo con buenas intenciones, pero un loco, porque en la Argentina no se podía hacer nada de eso. Decía bajar la desocupación a un dígito, pagar la deuda externa, pagarle el FMI, qué sé yo. Bueno, cosas que después hizo casi todas. Sí, claro. Bueno, los derechos humanos. Pero yo no tenía mucho espacio en el diario como para darle importancia, despliega su información, porque realmente no tenía intención de voto, no había como disfrazarlo, por más que lo quisieras ayudar, ¿no? Claro. Así que cada tanto le sacaba algo de 5 líneas, que iba a ser más o algo así. Después me dio más motivo para publicar cosas de él, porque en un momento estaba cerca de hacer una alianza con Aníbal Ibarra y eventualmente Elisa Carrió. Y yo, dentro del espectro específico que tenía de edición, bajo mi responsabilidad, estaba la política de Capital Federal y de la centroizquierda en general, Ahí entró en tu radar, digamos. Entonces, claro, entró en mi área y... Bueno, y a medida que se le van cayendo los candidatos a Duhalde y empieza a ser una posibilidad seria de que sea el candidato Duhalde y por lo tanto de tener chance... Me imagino vos, ¿no? Como de estar viendo la ruleta, la bola que está... Claro. Que se acerca al 32 y decís, no, ya... Claro. Cuando hacen el acuerdo con Duhalde ya todo cambia, porque pasa a ser un candidato realmente con grandes chances de ser presidente y por extensión candidato de Clarín. O sea, y entonces yo, que ya había construido ese vínculo, sigo cubriendo su campaña electoral y después, cuando es presidente, cubriendo sus actividades. Yo estaba en el diario, en la redacción del diario, pero casi todos los días iba a Casa de Gobierno a buscar información o a eventualmente hablar con él o con Alberto Fernández. Con Alberto Fernández prácticamente todos los días y dos veces por semana o tres, según las circunstancias, con él. Bueno, imagínense, estamos con Daniel Míguez, que acompañó a Néstor Kirchner durante toda su presidencia y parte después durante la presidencia de Cristina, a Cristina Fernández. Para hablar de Néstor y Cristina tendríamos que hacer otro programa solamente dedicado a eso, y las preguntas que tenemos son 5.348. Te voy a preguntar una cosa que es mucho más enojosa y mucho más difícil de contestar. De todos los libros que hay sobre Néstor, ¿cuál te gusta? Aparte de los tuyos, claro. A mí de Néstor me es difícil contestar. A mí me gusta mucho un libro que sea, sobre Cristina, que se llama Reina Cristina, que lo escribió Wargon. No, una que había sido compañera de ella en La Plata. Cristina una Wargon, periodista. Cristina Wargon, estamos hablando, me parece. Ah, Olga Wargon. No, no, Olga Wargon me parece que no, me parece que es Cristina Wargon, pero bueno. Puede ser. Cristina Wargon. Habría que googlear en un segundo, de pero. Humor de ese sí, palo que vivió en México un tiempo. No le tengo la. Ahora lo googleamos y les digo con precisión. Pero el libro se llama Reina Cristina, que habla de la etapa de Cristina de joven, ¿no? De secundaria, universidad, que es cuando ella tuvo trato con Cristina. Y me parece un libro revelador en muchos sentidos de la personalidad de Cristina. O sea, lo que dice Wargon, la vos política, la Cristina prepolítica, digamos. Pero que, sí. O sea, la Cristina que vos conociste está reflejada, en ese Wargon. Libro. Y después de Néstor, yo lo que recibí de sus amigos más íntimos y de que mi primer libro en Kirchner Íntimo fue una de las cosas que me dio mucha satisfacción, que quienes lo conocían bien, lo veía. Olga Wornat. Que lo veía bien reflejado a Néstor en el libro mío Kirchner Íntimo. Después hubo un libro también bueno que. De los comienzos del gobierno de Néstor, escrito por Walter Curia, que era compañero mío en Clarín en ese momento, que creo que se llama El Último Peronista, que se llama así el libro, El Último Peronista, que era muy bueno también. Ah, mira. O sea, si del hijo de Kirchner, el hijo del último peronista, y de Cristina, Reina Cristina. ¿Por qué? Bueno. ¿Porque los ves más personalmente o porque políticamente crees que se acerca más o todo junto? Porque, no, el de Reina Cristina, como te decía, porque me parece que echa luz sobre una etapa de Cristina que no era la figura pública y yo, por haberla conocido después a Cristina, me cierra como, no sé, digo, si los datos son verídicos sí, o no, porque no me constan, pero sí el perfil que es el personaje que describe de la figura, me cierra. Y de Walter Curia, porque Walter es un periodista serio, no era kirchnerista, contiene críticas implícitas a Néstor como gobernante de Santa Cruz, porque lo hace cuando apenas asume la presidencia, o sea que sobre la presidencia de Kirchner hay poco. Pero es muy riguroso, es muy riguroso. Porque después, a mí me gusta el rigor, la verdad, viste, aunque me duela la verdad. No, 20 años en Clarín estuviste. No, pero bueno, te puede molestar, pero digo, yo lo que valoro de un laburo que sea intelectualmente honesto, viste, y que te diga buenas cosas, que se ajuste a hechos que vos puedas constatar, que sepas que ese tipo consultó varias fuentes coincidentes para antes de poner un dato, ese tipo de cosas. Después, a favor y en contra, bueno, en contra se escribieron burradas, ¿no? Hay un libro de Majul que es una cosa, inventa línea a línea. Pero hay vidrieras enteras de librería de bibliografía anti-kirchnerista. Entre los libros en contra, ¿contarías el de Feynman? El flaco, yo estaba, sé que estaba el día que se conocieron Feynman y Kirchner, estábamos los tres así como estamos nosotros tres ahora, porque yo iba a verlo a Kirchner y Kirchner me dice, y también había citado a José Pablo Feynman para conocerlo. Y entonces me dice un secretario, me dice Néstor que, bueno, lo citó a los dos a la misma hora, si no tendrías problema en compartir el café con ellos dos. Digo, no tengo problema. Así que ahí se conocieron Feynman y Kirchner, que fue una situación muy cómica, porque Néstor nos dice, tenemos que juntarnos en Olivo a hacer una tormenta de ideas, tirar cosas. Bárbaro, le dice Feynman, dice, le voy a decir a León. Ah, a León Rosignan. No, a León Gieco, le dice Kirchner. El otro estaba pensando en un filósofo. Y el otro se queda, bueno. ¿Qué? ¿Se ve que León Gieco tenía cierta proximidad con? Sí, Néstor lo admiraba mucho. Ajá. A él, a Víctor Heredia. Con Víctor tuvo más vínculo, mucho, claro, más vínculo. También por la forma de ser de cada uno, claro, el nivel de involucramiento político de cada uno. Pero sí, lo había invitado a Olivos para conocer. Pero Víctor Heredia, más que kirchnerista, es mariotista. ¿Sí? No lo tenemos en un audio. No, dentro del final. Pero no, el otro día en un programa. El domingo pasado, en el programa de Valdés. Lo cruzan en el programa de Gordo Valdés. Estaba Gabriel de invitado. Escuché que estaba Gabriel de invitado y escuché un tramo del programa y lo escuché a Gabriel. Lo cruzan por teléfono con Víctor Heredia y no solo lo saluda protocolar, como uno saluda a los que están en la mesa, sino que dice. Se deshace en elogio. A Gabriel, quiero decir que a Gabriel lo admiro por un tipo que dice las cosas como hay que decirlas. ¿No? Toda una cantidad de cosas que Gabriel le dice: me estás haciendo poner colorado. El que te admiro soy yo, ¿no? Sí, se lo merece. El audio ese donde Víctor Heredia le describe su admiración a Mariotto venía a cuento de un compilado de lo que hacíamos acerca de lo que viene pasando en ese conglomerado llamado peronismo, que decíamos parece tener una línea interna magnética, ¿no? Que empieza a discutir los postulados básicos mayormente. Sí. ¿Queremos escuchar un poquito de eso? Dale. Vamos con el audio que sigue, Nacho. Por favor, a ver, todos contra la pared, rapidito contra la pared. Dos, tres. Alerta en C5N. Recibí carta de Juan que escribió desde Madrid. Preguntó por su gorrito si su botoneta gris. Hubo un quilombo, le vaciaron la reunión. Primero les hicieron esperar 2 horas, diciendo ya vamos. Estaban en una reunión a unas 4 cuadras de ahí. Y después decidieron no ir. Pusieron como excusa que estaba Delía y Vudú. Es más, el Cuervo Larroque tuvo que acercarse a Amado Vudú para decirle, mira, necesito que te vayas porque no vienen los intendentes por tu presencia. Una situación, para mi gusto, bastante canalla, dicho sea de paso. A Amado Vudú, que por lo menos fue uno de los hombres que llevó adelante las iniciativas más profundas del gobierno kirchnerista, como fue la estatización de los fondos jubilatorios, afectando un interés económico, claro, de un grupo de presión tan importante como los bancos. Le sacó la jubilación a los bancos y se la devolvió a la sociedad toda. Una gran decisión del primer mandato del gobierno de Cristina. Muchos de los intendentes que objetaron a Vudú no tuvieron un logro de esas características. Es más, Vudú se retira de la reunión a pedido del Cuervo Larroque. ¿Y fueron? Y después no fueron. Le vaciaron la reunión. El problema no era Vudú. No, claro, claramente el problema no era Vudú. A ver. Estamos hablando con Gustavo Menéndez, intendente de Merlo. Gustavo, ¿fuiste a la reunión el otro día de Caras y Caretas o fuiste uno de los que estuvo ausente? Yo estuve en la primera reunión donde nos estamos organizando, sí. No fui a la que se hizo más tarde. ¿Y no fuiste por qué? Porque se decidió entre todos los intendentes que estábamos ahí poner un límite a la construcción. No queremos que se siga relacionando al peronismo que le ha dado los mejores años de felicidad al pueblo argentino con quienes hoy la sociedad repudia. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo Vudú, por ejemplo Delía, todos los que en nombre del peronismo no se han comportado de acuerdo a lo que el peronismo significa históricamente. ¿Qué tiene que ver con Cristina? ¿Qué tiene que ver con el peronismo? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Vudú fue el vicepresidente de Cristina, fue el hombre que estatizó los fondos de jubilatorios. Perfecto, pero no queremos que en el futuro forme más parte. Así que nosotros creímos que de cara a la sociedad tenemos que el peronismo transformarnos en una mejor versión de nosotros mismos. ¿Y la unidad está puesta en duda? No, todos somos conscientes de que el campo popular tiene que confluir. Creo que hay que buscar el adversario político en quien levanta ideas muy diferentes a las nuestras, que es el presidente. Poner un límite a la construcción. Ya sabemos cuál es tu objeción con Amado Vudú. Es una cuestión personal. Pero hiciste el nombre propio. Amado Vudú no. Y los diputados y senadores que votaron el acuerdo acuerdo con los fondos buitres. ¿Con eso sí se puede ir en un acuerdo electoral? Uno puede tener diferencia política. Mm. Uno puede equivocarse o alguna vez votar mal o no de acuerdo con lo que nosotros... Bueno, a ver, entonces, ya que una vez votaron mal. Bueno, los que votaron el fondo buitre y los que votaron la estafa a los jubilados llamada reparación histórica, la autodenominada reparación histórica que terminó siendo una estafa a los jubilados. Con los que votaron eso. El problema es la sospecha de corrupción. Mm. Y la ética en la política, Dani. El problema es la sospecha de corrupción. El problema es la sospecha de corrupción. Sospecha de corrupción. Pero esperen, todavía falta lo peor. Fascinerosos Feos, segunda parte. Ariel Sugarchuk, que es intendente de Escobar. Nos explica un poquito qué pasó ayer con este acto que quedó vaciado con ustedes en la previa del acto, sin querer ir. No, ante la presencia de algunas personas que entendemos que no tienen que ser parte de la renovación del peronismo, algunos intendentes decidimos no ser parte del acto de ayer. Cuando esta cohesión suma actores que entendemos que en términos políticos y electorales restan mucho más de lo que suman, entonces ahí hicimos un no, alto. Este proceso tiene, por lo menos para un grupo, algunos límites. Insisto, no límites que tengan que ver con lo ideológico, sino con algunas personas que no pueden ser parte de este proceso de renovación. Además de Gurú, sí. Y de Lía, ¿habla de alguien más? Hay otros nombres que muchos intendentes causan rechazo. ¿Moreno, por ejemplo? Mariotto. ¿Guillermo Moreno? No, Moreno es diferente. En caso de Mariotto, por ejemplo. Ah, Mariotto. En caso de Mariotto, por ejemplo. ¿De qué está hablando? El intendente de Ensenada, Mario Seco. ¿Tuviste ayer en la reunión, Mario? Sí, por supuesto. Ah, por está bien. Sí. Pero bueno, hubo muchos intendentes que estuvieron ausentes. Esto pasa como cuando tu mujer deja a los chicos solo durante un par de días dentro de la casa, cuando vuelve tiene un despelote bastante grande. Bien, en este caso la, es lo que nos pasa, la mujer, ¿qué sería? Cristina. Cristina se va y cuando vuelve encontró que estaba medio despelotado el, los Patria, los Esmeralda, los Feni, los del interior, todos los grupos de los intendentes, somos como 40, tenemos diferentes miradas y la única que nos ordena es Cristina. Esto está claro. Después, si vos nos dejás a nosotros en un club de bar a los 40 metidos, seguro que salimos de vuelta para un lado y para el otro, porque entre nosotros hay diferencias que a veces las dejamos de lado porque gobierna el liberalismo, que es mucho más importante de las diferencias que podemos tener entre los intendentes. Ahora, qué triste que una convocatoria abierta y después excluir porque no te gusta. Entonces, si vos haces una convocatoria abierta, bancátela. Si a ellos no les gustaba a alguien, lo tendrían que haber dicho por adelantado. Y yo creo que algunos compañeros, como Mariotto, fueron compañeros que Clarín los marca todo el día. Y te vas a aprender vos también lo que dice Clarín. Si Clarín me marca, porque sabés que tiene que destruir una imagen. Y el vamos a volver no es para cualquiera. El vamos a volver es para los dirigentes que estemos comprometidos con una causa nacional y popular que defienda al pueblo y que se ponga adelante de lo que está pasando. Los liberales están gobernando la Argentina y están lastimando por demás. Porque cada día que pasa, que vos estás especulando, lastima más al pueblo argentino. Es más pobre, más desocupado, más gente desalojada. ¿No les calienta eso? Ahora, Cristina es la que da vuelta la aguja del reloj. O sea, Cristina es la que garantiza el triunfo rotundo en la provincia de Buenos Aires, la que nos hace recuperar todos los distritos que hemos perdido. Nadie nos garantiza eso de una Cristina Fernández Kirchner. Y aparte te digo una cosa, no se puede hacer peronismo sin Perón, ¿me entendés? Y no se puede hacer kirchnerismo sin Cristina. Estamos todos locos, ¿viste? Ahora, cuando invitamos a todos, cuando nos despojamos de nuestros intereses personales, siempre hay algunos que dicen, ay, porque estaba fulano, sultano, pero están gobernando los liberales, loco. A ver, despertá tu cabeza. Están dañando al pueblo argentino. No me hinché las pelotas porque está fulano, sultano. ¡Hey! Los muchachos quieren que vuelvan. Los muchachos extrañan tu ausencia. Los muchachos quieren. Seguimos en Nosotros y los Medios. Estábamos escuchando a bueno, este pequeño temblor que hubo dentro de las estructuras de lo que se conoce como el peronismo, ¿no? Dani, ¿vos cómo lo ves? Y es un tema difícil hasta que Cristina no se pronuncie, ¿no? Claro. Me parece que la que ordena ahí cómo se alinean las cosas es Cristina. Si Cristina es candidata... La que da vuelta la aguja al reloj, dijo Seco. Es que me parece que si Cristina es candidata, todo indica que gana... claramente. Ahora, si Cristina no es candidata, abre la posibilidad a distintas listas, yo creo, randazos y una lista más cercana a Cristina, que no sé si será con quién, o el propio Máximo, o... sí, Verónica Magario, sonó fuerte. Scioli en un momento, ahora no sé si con este episodio personal lo complico o no. Pero me parece que lo ideal sería una lista de unidad, porque me parece que la prioridad del peronismo es ganarle al macrismo en estas elecciones. Si no fuera así, mucho, ¿no? Eso, no, ese parece que no. Dice, esta construcción, tenemos que ponerle límites a la construcción, hermano. No, claro. No, claro. Subí todos al camión y después ves. Claro. Sí, aparte lo que dicen muchos dirigentes, que es obvio, que cuando recorren la provincia, y sobre todo el conurbano, la gente no le dice quién va a ser candidato, quién no, párenle la mano a Macri. Claro, claro. Y a mí no me disgusta las PASO y que se diriman las PASO, me parece un instrumento que es valioso, que es bueno. El problema que yo veo, o que hipotetizo, es que eso sería ideal si el que perdiera se sumara a laburar y apoyar al que gana. Sí, sí, si la campaña para las PASO fuera un discutir propuestas. Entonces, sabemos que no son así. Si no hay unidad antes, que haya unidad después de las PASO. El tema es que muchas veces el que pierde de mínima no hace nada y de máxima que juega en contra. Sí, sí, sí. Ese es mi temor en ese sentido. No, es que aparte hay una cuestión. Digamos, las PASO a todos nos parecieron muy bien como instrumento, lo decíamos fuera de micrófono, creo, acerca de la financiación de la política y todo eso. Ahora, sabemos que una campaña, digamos, una interna dentro de un partido tan popular, tan caótico, tan multicolor como es el peronismo, lo que hace es herir a mucha gente. Y son heridas de las cuales no se recuperan fácil los muchachos. Y no, digo, casi nadie se recupera fácil de una herida como la que al parecer Julián Domínguez le inflige a Aníbal Fernández con el videíto, con la información de la NASA. Sí, yo el otro día le escuchaba, ¿no? Porque todo eso es... ¿Cómo volvés de ahí? El otro día le escuchaba a Ferraresi, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, que hubo una reunión después de este incidente en la casa de Cristina, y estuvieron Secco y Ferraresi como los dos intendentes más referentes de ese espacio. Y en donde Cristina dijo, bueno, nos vamos a reagrupar y vamos a hacer un acuerdo con definiciones, no queremos que haya más vocios. Es decir, que unidad con contenido. Que, y si la unidad es con PASO o sin PASO, no importa, pero que sea en base a un programa compartido y demás. Ahora, las PASO no te obliga a confrontar, no son incompatibles con la unidad. Porque por ahí lo que te puede es trabar... En Florencio Varela, intendencias, no va y demás. Y a otros partidos les sirvió mucho, que yo a la izquierda, hoy la izquierda, el FIT no estaría en todos juntos si no tuvieran la posibilidad de ir y limar sus cosas. En el peronismo es todo más tumultuoso, y tumultuoso lo de menos. Metió la mano. La Nata fue árbitro de la PASO entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez. Sí, no sé si árbitro, pero juegue de línea seguro. bueno, los que saben de fútbol te dicen que si te quieren bombear, con que te levanten tres veces la bandera, no hace falta tres penales. Con tres offside, fuiste. Así que bueno, así están las cosas. Y bueno, Mario Secco con un poquitito de claridad. Suharchuk, insisto, no entiendo por qué ese ataque. No, está expresando lo que se llama el Grupo Esmeralda. Yo me imagino que no es una iniciativa propia, no, porque no. Menéndez un poco más. Sí, pero no sé, pero menciona a los que ya están escrachados por Clarín, por lo menos Menéndez. Digamos, no inventa a nadie. Yo creo que está, probablemente esté simplemente repicando las palabras de Insaurralde, ¿no? Que también participa de esa movida, que nunca se llevó demasiado bien. También acá me parece que hay un equilibrio. No, pero aparte, Gabriel es mancha venenosa para Clarín, está claro. Sí, sí. Entonces, no deja de decir, bueno, no solo renovemos al peronismo, sino renovemos nuestra relación con Clarín. Claro, claro, claro, exactamente. iba a ser en el sentido de, porque es eso, digamos, cuando este muchacho, creo que es Menéndez, dice tenemos que volver mejores, tenemos que volver mejorado según qué visión, papá. Claro. O sea, ¿cuál es tu mejoramiento? Tu mejoramiento es la imagen que el conglomerado de medios presenta sobre los políticos. De ese conglomerado de medios sabemos que hay uno que es el que marca la divisoria de agua. Sí, yo lo que iba a acotar es que también hay un equilibrio que es difícil entre mantener el programa y los actores que representan ese programa y lo que se instaló como piantavotos para la clase media que votó al macrismo. Es un factor que no podés desconocer si lo querés, si le querés ganar al macrismo. Tenés que sacar votos que tuvo Macri. Claro. Y Massa. Digo, yo, por ejemplo, y Massa también. Votos y Massa, exactamente. Entonces, ¿qué sé yo? Yo, por ejemplo, a Aníbal le tengo un afecto muy grande. Aníbal Fernández, digo. Mm. Pero, por ejemplo, no lo llevaría de candidato, ¿entendés? Claro, no, en esta instancia digo, está como... De hecho, él lo digo creo por, que lo entiende así, sí, porque digo, no, por no está jugando ese un partido. Un ejemplo, ¿no? Sí, digo, claro, claro. Digo, es como... Ahí hay como una brecha muy finita de decir, bueno, este equilibrio, digo. Yo hoy, circunstancialmente, tácticamente, necesito estos votos y con esta gente, con determinado... El candidato no, es probable claro. que no los tenga. Descansé un poquito. Pero yo te entiendo si me decís, mirá, que Amado Boudou encabece la lista de senadores no es la mejor estrategia. Te entiendo. Ahora, no ir a una reunión porque está. Es otra historia. Claro, una cosa es la táctica electoral y otra cosa es estar totalmente. Tener el cronómetro... en otra política. No, y estar en otra política. Claro, sí, totalmente. Bueno, estamos casi terminando el programa. Por suerte no apareció el que nos echa, así que podemos seguir un rato más. Porque tenemos uno que de repente aparece, abre la ventana y nos raja. Por ahora estamos tranquilos, no ha aparecido. Así que estamos, recordamos a la audiencia, estamos con Daniel Míguez, aparte del el team habitual de este programa. Y estábamos escuchando este audio, no sé, tenemos como tres audio más, no vamos a llegar ni de casualité. Vamos, ¿qué me miras? ¿Qué me miras? No. Ah. A ver, ¿qué haces? Vamos a intentar con el último, ¿o no? No sé, a menos que los chicos del programa que siguen, que están muy ocupados, nos otorguen un plus, podríamos tenemos, ir. Tenemos gente que nos pisa los talones. Nos pisa los talones, sí, correte un poco. Los mismos de siempre se llaman, pero volvieron. Vamos a... Bueno, mandemos el último track, dale. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Alerta en C5N, único medio en vivo en la escuela de Banfield, con Lucila Trujillo. Sí, Guille, porque lamentablemente hay que hablar de un episodio que tiene como protagonista la policía bonaerense. Ingresó con armas a una escuela secundaria, la escuela normal superior de aquí de la localidad de Banfield, desde ya que es algo que está prohibido, que una fuerza pública ingrese con armas a una institución. Hablamos también de que habían detenido a menores de edad. Estamos con Marta y con Verónica, que son dos de las docentes de esta escuela. Esto fue lo que pasó, entraron armados al hall de una escuela secundaria. Sí, fue así, fue un episodio como una película. Yo veo uno correr por el pasillo y atrás correr una preceptora y después de repente veo tres policías, tenía un arma, su mano iba apoyada en el arma. Entonces yo les empiezo a decir, esto es una escuela, ¿qué hacen acá? Son todos menores. Cuando llego al hall ya había muchos docentes, había muchos estudiantes y de nuevo el chico en el suelo. Entonces con algún otro docente agarro y trato de sacárselo y el policía me dice que ¿por qué hago eso? Y yo le digo que ellos no pueden entrar armado. Entonces, o sea, como que me ponía el cuerpo para trabarme. Y en ese mismo momento que yo intentaba sacar al chico, era como que trataba de alejarlo a él. Y con la intervención de otros logramos que no se lo lleven y que pase detrás nuestro, que se formó como una barrera de muchos estudiantes y docentes. Eso fue lo que sucedió. Tenían otro alumno nuestro en un patrullero en la esquina, que estaba en un principio encapuchado. Después le sacaron la capucha. El chico estaba llorando adentro. Un chico que está en 15 años, 16 años y no se lo llevaron porque hubo una reacción de la comunidad que estaba presente en ese momento. Acá lo que me parece que hay que destacar, más allá de los hechos minuciosos, es que la policía no puede entrar en la escuela, y esto es una práctica que se está dando muy a menudo, que se ha dado en otras instituciones. Anoche en el Mariano Moreno allanaron la Universidad Jaureche, entraron en un acto eleccionario a la Universidad de Lomas. Entonces son muchos los hechos y mucho menos armado. Como decía Verónica, esta es una escuela muy grande. El secundario en esta escuela tiene 2.000 alumnos, solo el secundario, porque después tenemos el primario, tenemos el inicial y el profesorado. Cuando ocurren los hechos era el horario de salida, 12 menos 10, horario de salida de cuarta hora. ¿Qué hubiera pasado si ese policía, que según me dijo un papá que sería policía también, porque era muy importante destacar si el hombre tenía la mano sobre la funda o iba con el arma en el aire, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sacado el arma y tenemos 1.200 chicos saliendo de la escuela y se le ocurre disparar porque por alguna razón se siente amenazado? Es una tragedia. Brevemente, ¿los policías amenazaron con armas? ¿Se los mostraron? ¿Les exhibieron armas a ustedes? ¿Hay alguna imagen que los muestra a ellos blandiendo las armas? No, vos ponete en mi situación. Yo soy docente. Entran corriendo a un chico. Partamos desde ese lugar que no podían entrar a la escuela. ¿Los policías amenazaron con armas? ¿Se las mostraron? ¿Les exhibieron armas a ustedes? ¿Hay alguna imagen que los muestra a ellos blandiendo las armas? ¿Hay alguna imagen que los muestra a ellos blandiendo las armas? ¿No exhibieron armas o nadie les vio armas? Yo le vi armas. Ah, usted le vio armas. De la policía bonaerense, normalmente la policía bonaerense funciona armada todo el tiempo. ¿Entraron blandiendo las armas? Es decir, ¿tenés agua en la boca? ¿Con las armas empuñándolas o las llevaban en la las armas cartuchera? Las tenían enfundadas, pero no sabemos cuándo las podrían haber sacado. ¿Los conocen ustedes a los y chicos? Y todos menores. ¿Los conocen a los menores de edad? ¿Es habitual que los chicos en las esquinas menores de edad estén tomando alcohol? ¿Los conocen a los menores de edad? ¿Es habitual que los chicos en las esquinas menores de edad estén tomando alcohol? No fue así. No, y suponiendo que hubiese sido así, de ninguna manera puede uno aceptar la reacción que tuvo la policía. Del lado que lo mires, está fuera de lugar. Y no desvirtuemos una noticia. Esto fue un acto de impunidad, porque yo me acerqué al policía y le dije, acá son menores, si hay algo que ellos hicieron mal, nosotros nos haremos cargo de llamar a la familia, vos tendrás el adulto responsable y hablarás con él, no llevarte un chico de 16 años. Aparte, Meli, estos chicos son 4 en total, los protagonistas, 3 asisten a esta institución, los 4 menores de edad, no estaban en la esquina del colegio, estaban del otro lado de lo que es la avenida, de la estación, digamos, de la avenida Hipólito Yrigoyen, y estaban, sí, tomando alcohol, no fumando marihuana, como habían dicho en un momento desde la policía, sino tomando alcohol, y cuando ven a la policía, salen corriendo, porque los chicos, por supuesto, sabían que estaban haciendo algo que estaba mal. En ese momento, los pierden la policía a los chicos. Lo agarran a uno de los alumnos, de nombre Lautaro, de 16 años, a la altura de Remedios de Escalada, cuando estaba llegando a la casa de un tío. Lo suben al patrullero, y bajo amenaza, esto no se puede hacer, subir a un menor de edad a un patrullero, aclarémoslo, bajo amenaza, lo traen hasta la escuela y le dicen, mostrame dónde están los otros. Y en esta escuela, y en la esquina, dejan al menor adentro del patrullero, y la policía baja con la mano arriba del arma e ingresa a buscar a los otros. No es que esto ocurrió a media cuadra del colegio, no. Acá se vino especialmente al colegio a buscar a menores de edad que estaban tomando alcohol en la calle. Puede estar bien o mal, bueno, eso depende de cada uno, pero no es un delito, y no estaban con armas, como sí dijeron la policía que estaba cuando los docentes le empiezan a preguntar por qué lo estaban buscando, ¿no? En la misma escuela, Luli, también a donde ayer fue noticia por otro motivo, ¿no? Eso está confirmado, estamos hablando de lo que pasó con la maestra de inglés. No sé si en la misma escuela. Sí, en la misma escuela. ¿Cuál? Pero bueno, es otra situación y otro contexto. No me voy a hablar de eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque no es para lo que me llamaste. Yo hablo de lo que sé, no invento. Me parece que mezclar las dos situaciones sería, en algún punto, limitar los alcances de lo que ocurrió hoy. Mezclar un tema tan grave como el de la policía dentro de la escuela con un examen de inglés, me parece que es... Le doy la derecha, pero no es por un examen de inglés, será por otra cosa, pero no importa. De gracias acuerdo, por está habernos bien. Atendido. Pero cada cosa en su contexto. Pero sí, señor, en su contexto, correcto. Gracias. ¿Qué va a pasar con los días? ¿Lloverá? Si yo preguntamos a Javier Torrente. Javi, contanos vos según el contexto del clima. Para no salirnos de contexto y seguir, por supuesto, con el video. Pero cada cosa en su contexto. Pero sí, señores, su contexto, correcto. Contanos vos según el contexto del clima. Para no salirnos de contexto y seguir. Hay gente mentirosa, gente policía, gente de mierda. Bueno, che, desacatados. ¡Se me acabó la paciencia! ¡O salen o los cagamos a tiro! Es el fin. Te decíamos, Dani, que aparece siempre uno que nos echa patadas acá. Y bueno, apareció nomás. Uno que no es otro que Rani. Sí, sí, claro. Vigilante en jefe de todo, digamos. Sí. Como los periodistas de S5N, los sí. que están en el piso. Son sí. suboficiales de Rani. Qué pedazo de... La calle dice que se vaya. La gente en la calle dicen los quiero. Estoy pensando en una palabra en francés. Hijos de mil putas. No, sí. No, pero una canallada, digamos. Estar riéndose. No tiene. Bueno, en fin. Lo peor es que hay gente que está convencida que en C5N es un tipo de periodismo compañero, es un canal compañero. Hay una corriente, una equivocación semejante. Bueno, es que justo contrataron a dos tipos que no laburan excesivamente de gorila, como son Silvestre y Navarro. Entonces, claro, son los únicos que no. Víctor Hugo. Claro. Ah, Víctor Hugo también está en C5N. Sí. Mirá. Sí. Pero bueno, no, pero esta cosa de... Es en el periodismo bastante canalla y habitual esta cosa de... Ah, oh, dijo, contesto. Sí, sí, para mí hay periodismo que trabajan o su mensaje lo formatea en función de las señoras del barrio de Caballito para el norte. Claro. Entonces... esa es la línea divisoria y todo lo que puede caerle bien a ese público saben que va, que pasa y que no van a tener objeciones de la patrona. Claro, la complicidad es con el ABC1, que son en última instancia los que consumen, los que compran y entonces, bueno, miles de FM de todo el país, hay una locutora diciendo que es la tarde para ir al shopping y todo eso. Claro, sí, imagínate. Sí, ¿de dónde sale eso si no es del sentido común putrefacto de la clase tampoco media? Tampoco te lo piden, ¿no? Claro. No te piden tanto. No, son supernumerarios, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. No te piden que te burles. No, pero tiene que ver también con dónde los medios reclutan, de qué clase social reclutan a sus sí. trabajadores. Y además, la inmensa mayoría de ellos no se consideran trabajadores, sino profesionales. Y también hay una ideología dominante. Sí, ¿no? Sí, y además una cuestión personal de ser canalla. Sí, no, claro. Después, claro. Al punto tal que nos hace olvidar que lo que pasó fue que la policía entró armada en un colegio, digamos, claro. ¿No? Claro. El problema es contexto, claro. No, si, bueno. En fin, no si la bonaerense está zafada. Nos estamos yendo, los chicos que hacen el programa que sigue ya están empuñando las armas y sí. por alguna razón las están apuntando hacia aquí. Y nosotros no vamos a llamar a la policía. No, nosotros somos muy cobardes y nos vamos a ir huyendo. Daniel Míguez, 1,5 millones de gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Nacho, en la operación técnica, alrededor de esta mesa, como siempre, Gustavo Bulla. La próxima vez, Daniel dijo, no sé si lo cumplirá, que se viene acá con los Aquelarre a una actuación. Viva Perón, carajo. Ivana Casas. Chau, Gustavo Bordillo, nos reencontramos el sábado. Nos encontramos el sábado que viene a la 1 de la tarde en otro Nosotros y los Medios. Pásenla al indio, pórtense mal, tóquense, bésense y no sean un poquito menos canallas esta semana. Un poquito cada semana por ahí sirve. Nos vemos. Adiós. Bueno, che, desacatados, se me acabó la.